Nudismo. Nudismo. No, pues... Nieta mano cambiada. Nada, nada. ¿Cómo llaman los hijos? ¿Tenés dos nenas? ¿Tenés? Dos nenas, una se llama Nina y la otra se llama Juana. Ah, no, no, no te la jugaste. A una le hubiera puesto dama. Una tiene 8 meses, perdón, 9, dama y otra 2 años. Claro, o María, María Juana. Bueno, tranquilamente. ¿En serio? ¿Doy fumado? Sí, no. La gente pregunta. Hay uno que nos hizo una denuncia por apología. Para ver la pregunta. ¿Qué verdura es la que más te gusta? Come todo. Todo orgánico. La rúcula, todo orgánico. Todo orgánico, bien. ¿Vegetariano? ¿Vegetariano? No, para nada. De hecho, hoy tengo un asadito con amigos. Perfecto. Así que no. Impecable. Decime la temperatura. En Mar del Plata. Dios mío. Y debemos estar en unos 24 grados. Sí, despejado. Escúchame, vamos a jugar. ¿El 2 me dijiste? El 2. Número el 2, adelante. Entonces te pregunto, Sopa, sí, querido. Me gusta, en el libro. Sí. ¿En dónde estoy? Si visito los pagos donde nació Elvis Presley. Memphis, Estados Unidos. Correcto, Memphis. ¿Tu pelo? ¿En dónde estoy? Si recorro la segunda ciudad más poblada de la Argentina. Sí, vale. Córdoba. Sí. ¿Córdoba? ¿Sí? Sí, Córdoba, dijo. ¿Qué tal? Yo pongo ciudad de Córdoba, dice acá, ¿estoy? Correcto. ¿No? Si puedo disfrutar en vivo y en directo del partido de las estrellas de la NBA. Esto en artesano no la tiene que saber. ¿Estados Unidos? Ya, ¿eh? Ponele. La Florida. La Florida podría haber sido, pero no, es Houston, Texas. Le damos un punto. Uno. ¿Dónde estoy? Si escalo el monte Kilimanjaro mientras escucho un CD de la banda Toto... Y me tomo un té con cardamomo. Quería decir cardamomo. Estoy en África. Ponele. Y estaría en... Guatela. Ya. Tanzania, incorrecto. Suma una. África, ¿no? Un continente entero. Kilimanjaro, el Kilimanjaro, África. No, el Kilimanjaro. Pero te están un continente, ¿no? No puede ser. No. Entonces vale planeta Tierra. No se lo doy. Si me saco una foto frente al puente del Inca. Perú. ¿Perú? Sí, ¿Machu? No. En Mendoza, departamento de Las Heras, incorrecto. 5 puntos, hay un empate hasta ahora. 5 o 6, pará, no, porque cinco. Juan dice que se le cuenta y Tommy dice que no. Tommy dice que no, África. Al aire. Quiero al aire, no, esa ni la diga. Decime al aire, por favor. ¿Por qué? ¿Sí o no, Tommy? No. Para mí África vale. No. Pensé que no iba a valer. Bueno. No, vale, 5, empate. Un continente. Empate. ¿Y pero qué crees que diga en Tanzania? Que diga el país. Un abrazo, Pablo. País, provincia, por lo menos. Vamos al último, mirá qué tarde se nos hizo. Gol del Milan. Sagrado, Kevin Prince Boateng. El Milan golpea primero en la serie. Le gana 1-0 al Barcelona. Gol del Gales. Boateng. Kevin Prince Boateng hizo el 1-0, pierde el Barça, pero van recién 10 minutos del segundo tiempo. Ah, qué culo. Un rebote, sí, tras una salida corta de tiro libre, la movieron de afuera hacia el medio, remate, rebote un jugador del Barcelona en uno del Milan, y Boateng casi una media vuelta de zurda para cruzar el remate y poner el 1-0. Hola, buenas tardes. ¿Sí, quién habla? Mario habla. ¿Cómo le va, Mario? ¿Bien? Te tocó el grupo de la muerte, así que te vamos a poner el paredón y te vamos a fusilar. Muy mal ahí. Es demasiado, ¿no? ¿Estabas para ir al gimnasio? No, estoy tomando un fernet acá con amigos. ¿Están desnudos? ¿Están desnudos? No, pero en cualquier momento, por ahí, si tomamos uno de más, sí, seguramente. Te presiono acá. El numeral y el 3. Y directamente arranca y te digo... ¿En dónde estoy? Si visito la ciudad en la que se guarda la fórmula secreta de la bebida cola más tomada del mundo. ¿En dónde estoy? En Córdoba. No, en Estados Unidos, Atlanta, Georgia. Por favor. Era la otra parte. Muy bien. El 10% de tu trago. Si tuve la oportunidad de ver la última edición del Super Bowl en vivo y en directo. ¿En dónde estoy? En Estados Unidos. Sí, claro. ¿Y en la ciudad? Estado. Florida. ¿Cómo sale, Florida? No, Nueva Orleans, incorrecto. ¿Dónde estoy? Si anoche disfruté de un exclusivo set de Martin Solveig. En el Ultra. ¿Y un lugar? Buenos Aires. Y... bueno, o sea, en Puerto Madero, algo. Uno, suma. ¿Dónde estoy? Si almuerzo en el restaurante del edificio más alto del mundo. ¿En dónde estoy? En Dubái. No, en Japón, Tokio, incorrecto. ¿En dónde estoy? Si visito la isla más grande del Mediterráneo. Me mataste. En Sicilia, en Italia, es incorrecto. Centro. No, ganó Kevin Prince-Boateng, no, el artesano. No vale, el continente no vale. No. Hiciste dos puntos. Aproximadamente. Un saludo, No vale. Hacete un asado. Un abrazo, gente. Abrazo, maestro. Dale premio a los dos, si no es una estafa. No, por favor. Renuncio. Pero escúchame, están los dos en Mar del Plata. Pero ¿cómo va a valer continente? Pero no me lo dijo que están. Pero ¿cómo por eso? Tiene que venir con la moto a buscar el premio. Pero ¿cómo va a valer continente? No puede valer nunca continente. Hay Megatron en Mar del Plata. No. Ya son las 18. Nos vamos, pues viene. Metro y medio. Muy bien, Basilio, inolvidable para nosotros. Y ya me tiraste todo por la cabeza, pero qué feriado. Vamos acá. Tuvimos la posibilidad de hablar con David Ferrer. Linda nota, maestro también, humildad, sencillito. Los David en general son humildes siempre para las notas. ¿Decís? Sí, preguntale a Rich. Hay un triunfo de Nalbandián en su debut en Buenos Aires, 6-3, 2-6 y 6-3 contra Jolly Berlock. Y, en fin, un feriado más que ha pasado a full. Repetimos la nota con Julio Chávez, la charla con Julio Chávez, súper intensa por momentos. Y aquí estamos agradeciendo el documental de Néstor Kirchner. Dije el otro día que no lo había visto y lo mandaron. La película del hombre que transformó la Argentina, Media cara de Néstor, en el documental, que no lo vi en el estreno cinematográfico. No he tenido referencia a las mejores, ¿no? No hubo un furor, me parece que hubo mucho ruido antes del lanzamiento, en la producción, después con la salida de Adrián Caetano, pero tras el estreno no escuché tampoco mucho ruido alrededor de la peli, pero igual me encantaría, y la voy a ver. La vamos a ver, muchísimas gracias por enviarla. Y la agradecemos. Bueno, hasta acá hemos llegado, 6:00 p.m, un minuto, le queda media hora al Barcelona para tratar de dar vuelta el partido, es mata muere, ¿no? Es partido de ida y vuelta. En octavo de final de Champions, o 16avos octavo de final. Bueno, en este momento va a entrar Alexis Sánchez, el jugador burlado durante la semana por la afición culé, porque está haciendo muy pocos goles, si bien el otro día en la goleada hizo el primero tras un pase increíble de Iniesta, de una precisión impresionante, un partido, estábamos en Mar del Plata, recuerdo, y lo estaba viendo, hace muy pocos goles, y ya hay chistes, memes y demás, burlándose del... El joven maravilla. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebas. Lo que hicieras en River otra vez, Alexis, hoy. Sí, le doy la bienvenida a Alexis. Ajá. A Falcao, a Higuaín. Todos les fue muy bien. Puedo seguir nombrando que ese. Con esos tres ya te alcanza para mucho. Para generación joven, te estoy diciendo. Te estoy diciendo Aymar, Saviola, Crespo. Uh-huh. Generación más grande. Pero Higuaín y Falcao son de la casa, además. Falcao hizo las inferiores en River. Sí, claro. Uh-huh. Alexis no, si bien vino bastante niño. Sí. Bueno, pero media horita te queda de Barcelona. Lindo. Jugó mucho la bola, ¿eh? Sí, fea remera la del Barça. Fea. Vi gran parte del primer tiempo, como media hora, y sí, tiene la pelota todo el tiempo. Y sentí algo. Sentí que yo podría jugar de central en Barcelona. Si no te atacan, puedes jugar tranquilamente, ¿no? Pero te corre dos veces, te pasa corriendo por al lado, no sé, Balotelli. Ese es el problema. Pero si no juega, ya. Si no tenés que marcar, te das la pelota de vez en cuando y se la tenés que dar a uno de Barcelona que se te tira atrás. Se la tenés que dar al costado. La mayoría de los pases son para el costado o para atrás. Son para el costado. Del 5, el 6. Por eso algunos se enojan con el juego del Barcelona también. Nah, enojado, sí, que horizontaliza mucho. Claro. Salió Fábregas. Salió Fábregas, que justo entra ahora para metro y medio, ¿no? Exactamente. No de metro y medio, sí de... Mati, te habla Ricardito de Vida. A ver. Dado que es el Día del Gato, todos estamos esperando el speech de Benito. No, por esta Cavidad de parte sin auriculares, como la sección Julieta Luciana, que se suma a la mesa. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien, del rock. Ay, gracias. Sa. Te agradezco mucho. A mí tiene que venir el joguineta, los feriados. No, una vez lo habíamos tratado nosotros de instaurar. Nosotros queríamos hacer el jogging day los lunes. Y fracasamos rotundamente. A mí no me gusta. Yo creo que vengo al jogging una vez por año, no sé por qué circunstancia, y todo lo que me cruzo me hacen un comentario. Sí. Y digo, ¿por qué? Es como... Es raro. Algo que en realidad me lo pongo en mi casa o no sé, pero... Sí. El día que traje acá la radio, todos me hicieron un chiste, un comentario, una burla. Sí, es muy cómodo el jogging, la verdad. Lo mejor que tiene el jogging es que te acostás a dormir la siesta. Sí. con el show impuesto, no, preparo tarjeta. Seba, preparo Seba, tarjeta. Seba, sí. Hay que ir al chino y vas a shopping. Directo. Claro, va directo. Esto tiene fantasma. Es multiuso el shopping, sí. Claro. No es muy estético. Pero no te vi nunca en shopping, creo. Y un par de. perdón, un par de lunes vinimos en shopping. ¿Se puede almorzar? Cuando chico usaba, todos no, usamos shopping. Cuando chico sí. Pensando que no, no a mí me. A veces te lo hago de almuerzo solo al mediodía cerca por donde vivís. Uh-huh. Ponete calza shopping. Un shopping, sí. ¿Por qué no le decimos pantalón de gimnasia? Pantalón claro. De hay familias que se visten de jogging los fines de semana y los ves a todos en jogging. En el avión. Hay muchas familias de jogging. Es muy cómodo. No, con todo el conjunto. Vi una pareja con el conjunto. Es una patología. Viajaban los dos en el último, viste, tres, pasillo tres. Los dos. Se daban la manito. Con pasillo entre medio. Con pasillo entre medio. A mí me gustaría viajar así. Y los dos de jogging. Ubican el jogging, que hay un jogging que es de tela más dura. No sé cómo explicarlo. De cine, la tela de una cine. Tela que es como si dijera de cartulina. Y unos jogging de cartulina son preciosos. Para mí el mejor jogging es... ¿Tela de avión bien ancho? Sí, que no, para mí está mal el nombre tela de avión. Sí, los aviones no tienen tela. Tela claro. No son de esa no tela. No son de tela, no son y de tela. Y hay otros los jogging y se los tiene que poner sí o sí con medias muy bien puestas blancas. Ubicá cuando la media está bien calzada. Ajá, sí. Cuando bien yo tenía 12 años más o menos, mi hermana... Sol. Y mi hermano, teníamos los tres nuestro conjunto de esa tela que no sé si se decía en mi casa o existe, llamaba Cire o Desiré, marca Lácar. No. Que teníamos, yo el pantalón rosa y la campera blanca con rosa, mi hermana rojo y blanca con rojo la campera. Pero el mismo diseño, los el tres. El mismo diseño, Manuel azul y azul y blanco. Bueno, el viejo caso de los mellizos vestidos iguales, los trillizos vestidos ¿vos iguales. ¿Vos llegaste a tener unos que venían con talonera? Sí, incomodísima. Y no tiene ninguna función. No, supuestamente era para que no se te bajen, pero. No, malísimo. Es malísimo. Malísimo, malísimo. Elástico vencido del jogging es un clásico. Tremendo. También. No, en el colegio era un peligro el jogging porque te lo bajas. Te quedabas en culo. Y a las chicas también. En mi colegio no era jogging, salía mucho, pero éramos solo varones. Pero igual te lo pueden hacer. No salía mucho. Siempre que te desnuden es humillante un poco. Si vos no querés. Pero yo creo que es cómodo para todo y no lo usamos para nada, Sebastián. Empecemos a usar jogging. Listo. Para correr, obviamente. Sí, pero para correr cortos, porque ya cuando a los 5 minutos entraste en calor y mejor mandan corto. Pero es como... que el jogging que es largo. Claro. Es largo. Es que el jogging corto se llama short. O burmiola. La no hay burmiola. Bermuda. O pescadores. Que pescadores. Eso es como por pasando la rodilla. A mí me gustan los pescadores. A mí me gustan. No lo nunca, pero me muy gusta. Petiso. Bueno, ya lo soy. No, te lo digo a vos. Lo que tiene el pescador que es un poco incómodo el roce en la piernita ahí es medio raro. Es lindo el pescador. El Diego usa mucho pescador. El pescado te sentís un poco mejor vestido que con pantalón largo. Sí. A mí me parece que... Mejor que con pantalón corto. Que pantalón corto. Los pantalones cortos para el futbolista parecía que jugaban mejor. Se les veía mucha pierna. El otro día estaba viendo la final del Mundial 90. No me preguntes por qué. El día de los 90, enamorados. ¿90? ¿Se usaba short todavía, decís? Sí. No, Bermuda. Maradona tenía uno que era un escándalo. No, Bermuda, no. ¿Cómo? En el 90 ya usaban short. Sí, short. No, porque ahora usan casi Bermuda los jugadores. No, que son muy grandes. Bueno, yo te digo lo que vi. En el Mundial de Goicochea. Ajá, 90. ¿En el 90? Sí. Muy cortitos serían los shorts. Porque ya arrancaba con la campaña de Gillette. No, mirálo a Luke en el 78. Era un slip. Era un slip cuadrado. Toda la pierna y corría y parecían correr. Y más se le ve. La pierna y más. Y más también. De bastantes. Para vos se marcaba mucho. No me acuerdo la parte. Masculina, pero sí los muslos. Sí, bueno, el 78 se le ve a Luke, lo veías encima con los bigotes. El otro día hablábamos con Pablo y Julieta acerca de la edad de los jugadores. Luke en el 78, parece que tiene 50 años. 23. Y tenía 24, sí, una cosa así. Pero bigote, 24 bigote. Bigote, pero claro, bueno. Un despropósito. Pero Kempes también, y tenía un look joven. Parecen tipos grandes. ¿No es cierto? A la Duke me gustaría que use bigote. A la Duke, es muy temeroso de los cambios, a la Duke. Es muy raro que lo veas con otro otro luquete. No, estoy viendo acá las fotos que encuentro y el era fachero Kempes, ¿eh? Las piernas del shortcito están como al límite, a la altura donde... No, de altura de los testículos. Sí, claro. Sí, por eso hoy me parece que se sentirían desprotegidos, tal vez los futbolistas. Bien marcadito, ¿no? ¿Cómo fue creciendo la tela y cómo fueron subiendo las medias para que algunos prácticamente tengan rótula y nada más? Bueno, las pocas veces que juego al fútbol, yo juego sin rodillas casi. Porque la bermuda me llega hasta las rodillas y las medias también. Claro. Por lo tanto, no hay... Qué loco. Es como si jugara con pantalón largo. Eso me gustaba más. Sí, los jugadores de fútbol muchos lo hacen. Ajá, sí. En los 90 aparecieron las calzas. El primero fue McAllister. Para mí el primero fue Totti Iglesias. El Macalista, primero que usó calzas y vincha. Ajá. Y el primero que festejó con Mortal. Uno de los jugadores que más clubes argentinos jugó. Sí. Duplico y triplico. Junto con Pogani, Esteban Pogani. Y, y Pichi Escudero. Y el Tuiti Carratio. Vamos con lo de... pará, me parece... ¿Hay más que el Tuiti Iglesias? No, esos 10, 12 equipos más o menos. ¿Más que el Tuiti Iglesias? No sé. Huracán, San Lorenzo. Racing. Sarmiento de Junín. No me acuerdo, pero Pogani tiene un montón, ¿eh? Pero, bueno, hay que llamar a Fabri en estos casos. Sí. Alejandro Fabri. Bueno, Sebi, nos vamos, lo dejamos porque tienen un feriado por delante. Sí. Rompanla, ¿eh? Rompanla. Lo disfruten muchísimo. Viva la patria. Viva la patria. Muy felices. Sí. La batalla de Salta. Salta el Bicentenario. Ajá. Y nos encontramos mañana. Dale. ¿Está bien? Dale, el Sopa Maggi, le digo hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Estamos para arrancar en este feriado, miércoles 20 de febrero. Recuerdo que hace unos años yo decía, qué raro que nunca los feriados caen en verano. ¿Decías eso? Sí. No lo recuerdo. Dejaste de escucharme hace un rato. Alguien se olvidó un celular y va a venir en 2 microsegundos. A ver, yo te digo, esto no es de Matías Fernando y no es de Cabito tampoco, ¿eh? Bueno, entonces es tuyo. No, el que no se lo encontró es suyo. Sí. Viene Juan Ferrari como diciendo, si no es de nadie lo vendo. ¿Es tuyo, Juan? Bien, Juan. Juan. Genio. Te quiero mucho, Juan. Te admiro, nunca te lo Juan. Dije. Te admiro. Vení. Discutámoslo, si querés. Genio. Juan Ferrari es productor de Basta de Todo, entre otras cosas, ¿no? Sí. No, entre no muchas otras cosas. Y sos cosas. DJ también. Sí, ah, un no. ser humano. Con Juan trabajamos juntos. Sí. Y vos sabés que, perdón que te interrumpa, sí. Sebastián. Yo nunca le pude decir a Sebastián cosas relacionadas a ese trabajo y a esa oportunidad. ¿Por qué no? Ay, decile. Y no sé, acá saben que yo soy amigo de Julieta. Uh-huh. Y alguna vez hasta lo he charlado con ella. Le quise escribir un correo. Se me extendió en palabras y no lo mandé. ¡Ey, Juan! Bueno, no es necesario. ¿Por qué generás eso en la gente, no, tal vez? Yo pensé que era Chimentos que me querías contar el trabajo. No, boludo, te quería agradecer por eso. No, no tenés nada que agradecer. Divino, Juan quiero. Hizo la producción periodística de la Biblia y del Calefón. Sí. Lo más divertido era cuando grabábamos a la noche y nos volvíamos charlando en el auto. Grandes anécdotas de jugadores de Atlanta que nunca conocí, pero que eran libros de Fontana Rosa, sí. Dolina y demás. En algún momento dijiste, qué torro, otra vez me está hablando de Graciani. Mirá cómo aprendiste Graciani ya. No. ¿No ¿Sí? te pasó? No lo recuerdo a Graciani puntualmente. Pero es lo que generé en Julieta que se acuerda de Graciani. ¿Querés agradecerle algo más? No, ya está. No, en esa línea de quién quiere más a quién, creo que yo lo quiero más a él, pero no. Yo creo que no. Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos a la misma altura. Bueno, puede ser. Puede que estén igual anda, hoy, ¿eh? Anda, Juancho, anda. Genio. Anda. Buen pibe, Juan Ferrer. Sí, muy bueno. Tiene esa cosa, bueno, pero... Bueno, pero no, no hace falta traerla al aire. No, no, y además no lo hace peor persona. No, y caso, si él no lo hace público, no vamos seguro, a hacer nosotros. Seguro, seguro. Se cura igual. Bueno, y es feriado. Es hoy, feriado. 11 de... 20 de octubre, ¿qué digo? Sí, 20 de octubre. Sí, es feriado, están jugando el Milan y el Barcelona. Ad hoc del sí, feriado. Claro, cuando yo era chico, te digo, y esto es nostalgias, los partidos de la Champions League, y nos enterábamos cuando se jugaban. Claro. Nos enteramos quién salía campeón, que iba a ser el rival del campeón de la Libertadores de nuestro continente, sí, nada más. No te tenía importa. Rulos y democracia. Como Puyol, por ejemplo. Como Puyol. Como tiene Puyol ahora, hasta los 12 pelo lacio y después Puyol y ahora Bruce Willis. Pero ¿cuánto esa tiempo va? Porque estos partidos no los veías porque no llegaban. Sí. Celulares no había. Bueno. Internet no había. Había mucho tiempo. En Mar del Plata desayunamos con Matías y con Nico Artusi un día. ¿Qué y, cada uno? Fuimos muy socialistas, porque estábamos en el hotel y es como que todos iban a buscar y sí, traían para los tres. Éramos frutitas, frutitas. Frutitas, bien maricón. Pero éramos como una pareja de tres. Claro, cualquiera está bien, podía pensar. Se llama trío. Era un trío. Entonces, el que iba a buscar brownie traía tres brownies. Perfecto. Ibas a buscar jugo, tres jugos. Y así. Divino. Sí, muy socialista. Y charlábamos de eso. De, hay tantas cosas, pero más allá de lo tecnológico, que nos ocupa tiempo, e hijos, sí, que también nos ocupa tiempo. Que ya había de antes. Sí. Después tenés para ver series, películas, sí, obras de teatro. Déjame hacer un paréntesis. Hacela. Un abrazo a Ulises y a Santiago, sí, que hoy me pidieron que los saluden en la apertura, así que siempre saludamos a alguien que nos cruzamos en la calle. Perfecto. Ulises y Santiago, este programa es para ustedes. Para ustedes. Te decía. Aparte entonces, de lo tecnológico y los hijos. Claro, y si te gusta algún deporte, ahora el partido favorito de ese deporte lo vas a poder ver casi seguro si tenés cable en tu casa. Y si te lo perdés, o si tenés internet, lo vas a encontrar en cualquier lugar. No te perdés más. Quiero decir, no te perdés nada más ahora. Para mí sí, te perdés mucho. No, no, no te perdés. Quiero decir, si yo no te veía en la tele, no te veía, y ahora puedo ver todos los capítulos de claro, solamente vos por la página del 13. Por ejemplo. Sí, sí, si lo buscas lo vas a encontrar. Claro, a eso, es ya no existe el más, no te vi. Es muy difícil no encontrarlo. Si tenés internet, sí, lo vas a encontrar. Sí, sí, es sí, casi seguro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, hay mucho para ver, hay mucho para leer. Y si te gusta el deporte, si te gusta ver deporte, en un partido de fútbol se te van obviamente 90 sí, minutos. Más los 15 de... Sí. Del entretiempo. Del entretiempo. Claro. Entonces la vida, todo no se puede. Todo no se puede, pero quiero decir, en esa época donde no había tantos estímulos y tantas sí, cosas que nos entretengan, ¿se charlaba más, por ejemplo, con la familia, no? No, yo creo que no. Por eso digo, me intriga. Que no. ¿Qué me se intriga, hacía? ¿Se jugaba otra cosa? ¿Qué se hacía con ese tiempo? ¿Crees que había más diálogo en las familias que ahora la tele y la internet quitaron? Bueno, es que me pregunto que yo había ahora... muchos temas tabú, las familias no hablaban, no se demostraban tanto cariño, ¿no? Es yo como... invierto mucho tiempo en mis hijos. Muy estoy bien, tiempo con ellos. Sí. Y con Dalia a veces nos preguntamos, ¿y qué hacíamos todo ese tiempo? Primero te preguntas, como soltero, después en pareja. Todas estas hacíamos horas que nos llevamos al jardín, nos llevamos a los juegos, estamos con ellos. ¿Qué hacíamos nosotros todo este tiempo? Un poco los hacíamos a ellos. Claro. Poquito. Poquito. Poquito. Sí. Otro poco, estabas no sé, más con amigos. Sí. O tenías más trabajos. Pero no me acuerdo qué. Claro. No me acuerdo exactamente qué. Porque eso, cuando tenés hijos te cambia la vida, también te da un mazazo en la memoria. Sí, sí, sí. ¿Qué hacés también, no? Claro. ¿Qué hacíamos todo el tiempo? ¿Qué hacías? Y no, ¿no te acordás? No, no. ¿Ibas más de tu mamá, no? ¿Vas más ahora? Sí, a veces hablo con algún amigo soltero, pero te quiero confesar algo que te vas a burlar, pero te lo voy a contar. ¿Cómo me voy a burlar? Hay una chance de que vuelva al fútbol este año. Jamás me burlaría. Serías un caso... para analizar con Colón Beck, un tipo que no estuvo en el fútbol, vuelve al fútbol. Ajá. No, no, ¿cómo? Jugué al fútbol muchos años de mi vida, jirafa. Vos me conociste fuera del fútbol. Sí. Y te conocí a los 25. 26, 27. Ah, está bien. Sí. Y estoy recibiendo muchas ofertas. Y lo estoy analizando. Bien. No sé a dónde iba con esto. Y por eso, no te van a tomar, porque ya te van a hacer un examen psicológico. ¿Para y... qué equipo jugaba? Claro. Pero pará, ¿de qué estábamos hablando recién? Hace un ratito. Te vas a pasar la pelota a los otros. Sí. Bueno, eso lo hice siempre igual. Ah, okay, sí, okay. Con memoria, con todo. Te voy a confesar algo, te vas a burlar, voy a volver al fútbol, en qué invierto el tiempo, qué hacíamos con Dalia, qué hacíamos con los chicos. Chao Matías, ¿de quién es este celular? Juan Ferrari. Bueno, vamos a ir todos los días de 6 a 8, nos agregaron una hora. ¿Qué pasa? Sí, ganó Cristina la selección. Dale, la batalla de Salta, llega. La batalla. ¡Ay, me olvidé! Mira un punto fijo, mira la luz. Ay, no tiene que ver, mira la luz. Pará. Me dijiste, voy a decirte algo que te vas a burlar. Abre no, paréntesis, sí, pero antes de eso, como que estaba relacionado. A ver, podemos escuchar la grabación. Hablo con solteros. ¿Querés escuchar? Ah, ahí está. Hablo con solteros. Perfecto, perfecto. Bien. Yo hoy hablé con un soltero que está en pareja, en realidad. Sí. Te voy a llamar a Cayetano. Sí, peinate las cejas porque me pone muy nerviosa verte las revoltosas. Ahí está. Mirá si tuviera pelo. Porque estaría despeinado mi pelo. Si tuviera pelo, sería despeinado. Un rodete como hacen todos los pibes ahora, tipo Gaudio. Listo. No, no usaría rodete. No usarías pelo largo. Usé colita, sí, pero no. Bueno, no importa. Dale. Dale, dale. Entonces, el soltero o el que está en pareja sin hijos tiene más libertad para organizar todo. Yo. Vos, por ejemplo. Porque además llevas muchos años de pareja. Sí. Tenés mucho tiempo. Obvio. Claro. Mario no va a decir, ay, te vas todo el día. Mejor. Pero sí avisás. Si vivís con una persona, avisás. Avisás. Che, hoy salgo con la chica. Che, hoy, che, hoy. No te dice, no vayas. No. Mejor, me dice. Sí, obvio. Ve lo que quieres. Entonces, a veces hablo con solteros y digo, claro, no tienen problemas en organizar una salida al cine. Una salida al fin de semana. Si es con tu pareja, tenés que coincidir. Ajá. Y tenés que tratar de no pudrirla. Que cuando tenés hijos no debe pasar. ¿Entendés? Si él va a jugar al fútbol y yo quería hacer algo, se la dejo pasar o le hago quilombo. Está en mí. No pienso, En pareja. Nah, se la dejo pasar. Claro, pero después cuando tenés hijos no tendrás tiempo para pudrirla. Entonces uno va a hacer lo que tiene que hacer. No, no, tenés que ir. Es un juego de ajedrez ahí. Claro. ¿Cómo se organiza? Mm. Tiene que ver también con la estructura que tenés de abuelas, si hay alguna persona que te ayuda. Claro. ¿Cuántos hijos tenés también? Claro. ¿Qué independencia tienen los chicos? Y después hay que empezar a hacerle la psicológica a los pibes. Claro. Decirle. Invertir en un buen playroom. Ajá. Sí, y cuando estás a solas con el pibe, tirar agua para tu molino. Siempre. Yo sé que no está bien eso, pero hay que hacerlo. ¿Y cómo se tira agua para molino? Sutilmente. Sutilmente. Pero por ejemplo, una situación. Papi el sábado va a ir a la cancha. ¿Por qué no vas con mami a tal lado? Entonces va a casa y dice, mami, el sábado vamos a tal lado. Espectacular. Sí. Pero bueno, la mujer puede llegar a sospechar. Sospechar, ya sabe. Sospechar. Claro. Pero, por más que sepa, la hija ya se lo dijo. Claro. No le puedes explicar todo eso al pibe porque es un quilombo. Sí, sí, sí, se especula. Y a veces el hijo también confía, me dijo papá. Pero ya el quilombo lo armé. Totalmente. Lo importante es armar el lío. Totalmente. Armar la duda. Cuando sos madrina como yo, la madre de la criatura puede decir, ¿con quién querés ir a dormir hoy? También, para que diga con la madrina. Obvio. Con la abueli. Ay, bien, bueno, listo, duermo solo en la cama. Dormí con los pibes es incómodo. Sí. No, revienta la patada. Con los pibes no dormí. No dormí. Hice de todo diurno, pero dormir no. No, bueno, a mí me toca a veces dormir. ¿Te revientan a patadas? Sí. Nunca duermen como hay que dormir. No. En vertical nunca duermen. Siempre duermen atravesando la cama a lo lateral. Sí. Alguien, no me acuerdo quién me decía. Segundo gol del Milan, Julieta. Bien. 2-0 le gana el Milan al Barcelona. Algún soltero, te lo decía. Así arrancó esta conversación. No, no, no. Hablé con soltero. Que a los pibes, a los hijos, les gusta dormir atravesando la cama de manera horizontal para tocar con un pie al padre y con una mano a la madre. No. Pero demasiado. Demasiado. Demasiado, sí, demasiado. Yo creo que como son tan chiquitos, se van dando vueltas por la cama, qué sé yo. Uno ya está programado y tiene una memoria de dónde está la cama. Claro, culturalmente ya sabemos cómo ponernos. Está incorporado. Y venís durmiendo en una cama hace 38 años. Sí, igual ellos, golazo del Milan, ¿eh? Sí, te estaba por decir. Sí, ellos en su cama duermen más ordenados. Pero claro, van a una cama de dos plazas y es como un parque. Para claro, es como y un ahí, parking. Como un parking, te revientan a patadas. Por eso termino muchas noches de mi vida en el sillón. Sí. Cuando dormís con tu suegra, no, se queda más en el molde. Sí, mi suegra, por suerte, no para dormir tanto es mucho vuelta. Mejor. El sillón es un gran lugar, ¿eh? No, eso es ser muy optimista. Bueno. Para mí tiene que ser un espectacular sillón, si no, no es un gran lugar. No es un espectacular sillón, pero tengo un muy buen sillón al que le tomé un poco de cariño. Claro. Tengo la tele ahí, veo lo que quiero, estoy solo. No es para dormir toda la noche. En mis noches hay como un trajín que voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Y dos horitas me duermo en el sillón. Bien. Y estoy bien, estoy bien. Es como de un cuero ecológico, eso no está bueno. Y para el verano no. No. No, porque entonces, se te pegotea. Si duermo en cueros es horrible. La sensación de te despertás y ¡ay! Te despega todo, horrible, horrible. Y para los invitados, se sientan ahí después hay un pelo del pecho, ¿entendés? Bueno, se jode. Bueno, se jode. No, están, no tengo tanto invitado tampoco. No tengo tanto pelo en el pecho. Sí, tampoco, y no vienen a sentarse tanto en el sillón. Listo, no te das drama. Y última, sentate. Hay fóbico de los pelos, que no pueden encontrar un pelo en nada. Hay fóbico de todo. Si tengo mucho hambre no me molesta. Viste que hay un pelo en una tarta, ya está. Tengo hambre. Yo lo saco con la mano. Totalmente. Y lo tiro. Por ahí si es una cana me impresiona más, pero todo depende del hambre que tenga. Bueno, un saludo, tengo un amigo policía también. No, dijiste una cana. Ah, ok. Que me lo crucé también. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué es feriado hoy? ¿Por qué es feriado? Se conmemora el bicentenario de la Batalla de Salta. Sí. ¿En serio? El Congreso Nacional, a través de la sanción de la ley 26.837, sí, dispuso que hoy se conmemore el bicentenario de la batalla y va a ser feriado por única vez en todo el territorio nacional. Uh-huh. ¿Qué fue la Batalla de Salta? ¿Qué fue? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Te cuento. Fue un enfrentamiento armado, que obviamente se dio el 20 de febrero de 1813. El calor. ¡El calor! Imagínate el calor. Oh. Vestido de milicos, arriba de los caballos. Arriba de los caballos, que el pelo te da temperatura. No había nada. Sí, montura tendrían los caballos. ¿Vos decís? No van a estar a pelo en no una sé. Guerra tan equipados. Era 1813, ¿eh? Pero las monturas son de antes de... Bueno, está bien, existía. Mm. Entonces, estaban... Vestido de milicos, sí, arriba de los caballos, sí, con la tensión de una batalla, uh-huh, el estrés, no sí. se decía estrés en ese momento. No, se decía nervioso, julepe bárbaro, sí, se decía. ¿Qué sé yo? Sí. Tierra. Tierra. Sí, no, viento. Bueno, todavía. Caluroso. En los campos de Castañares, en la provincia de Salta, en esa ocasión el ejército del norte, al mando del general Manuel Belgrano, sí, derrotó por segunda vez... Sí. A las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán. Y nosotros viendo al Milan. Sí. Los había batido ya en septiembre del año anterior en la batalla de Tucumán. Claro. Fue como a defender la tesis. Fue un ida y vuelta, como sí. en la Champions. Pero dijo, esto lo morfamos en un panchirulo. Dijo, sí. esto ya pasó, yo ya le gané. La ida fue en Tucumán y la vuelta fue en Salta. Sí. Vos imaginate, ellos hace 200 años. Sí. Mirá si le decían, va a haber dos boludos en una radio. Sí. Que se van a estar mofando. De ustedes. Sí. Ustedes les están dejando el país para que dos tontos en una radio. Con aire acondicionado. Sí, que encima, vamos a ser sinceros, uh-huh, son descendientes de inmigrantes. Sí. Así que tenemos que sentir culpa. Por la patria no hicimos nada. Nada, por la patria. Trabajamos y un poco estudiamos. Y pagamos los impuestos. Sí. Bueno, como consecuencia de este triunfo, los ejércitos realistas fueron detenidos en su avance hacia el sur. Uh-huh. En fin. La Batalla de Salta constituyó un hito importante en la historia argentina, por la cual se consolidó definitivamente la frontera norte. ¿Y cuando terminaron, cuando ganaron? Sí. ¿Se fueron a comer unas empanadas, un vino patero, o ya se vuelven? ¿Cómo es cuando termina? No, es como cuando terminas un partido. Y para mí estacionan los caballos. Sí, se comen sientan alguna pis, lugareña. Se fuman un pucho. ¿Alguna lugareña que...? Si se la comen la lugareña va. ¿Quieren claro, estar con los... Con los victoriosos. Con los victoriosos. Claro. Quiero estar con el de Van la gratis, batalla. Digamos. Sí, se enamora. ¿Cómo claro, no te vas a enamorar? Julita. Le dice, lléveme. Viajá a 1813. Sí, ¿conoces un chabón? ¿A qué te dedicas? Vengo de luchar con Belgrano, ganamos la batalla de Salta. Ah, bueno. ¿Te enamorás? Ah, bueno. Sí, pero ¿sabes lo que sacarse todo ese miriñón que toda la pelota? No hay el olor, porque no había desodorante. Mirá todas las cosas que no había y vivía sí, igual. Prefiero esta época. La verdad que yo también. Me gustaría ir a ver un rato sí, y volver sí, acá. Un ratito. ¿Decís que somos frívolos? ¿Qué puedo ¿no? decir? Te dan una combi uh-huh, del tiempo, no el auto de Michael Fox. Me vuelvo loco. Una van. Yo, por o sea, favor, pido... Pará, sí, podés elegir, como en la mesa de Mirta, podés sí, elegir seis personas, más ajá, vos. ¿Para ir a 1813? Puede ser del medio, no del medio. Pero ¿qué compañeros de viaje a 1813 te elegís? El equipo de metro y medio sería lindo, ¿eh? Bueno. Somos más que seis. Claro. Tengo que decir quién no va. Andá nombrándolos, porque yo ya voy anotando en la lista. Bueno, los que venimos así estables todos los días somos ocho. Bueno, elegí... No. Tengo que dejar afuera seis dos. Seis más vos. No sé, así... No, a uno hay que dejar afuera, jugando, entonces. Por eso, seis más vos. Dale, empezá a nombrar de a uno. Con Pablo voy, por supuesto. Se rompe la van, ¿sabés qué? Necesitas a alguien que se tire abajo. Y con vos también, jirafa. ¿Cómo no voy con vos? Bien. No, estoy pensando a quién bueno, dejo afuera. No, pero andá nombrándolos de uno. Pablo Fábregas va. Sí. Yo voy. Sí. Te quedan cuatro. Sí, tengo que dejar afuera uno. Yo no estoy preguntando. Bueno, no sé, no me resulta cómodo. Pero por ahí alguno, Martín Reche no debe querer ir. Sí. Para mí Denis no quiere venir. Denis no quiere venir. ¿Denis no quiere ir? No. Está muy sucio, no la va a pasar bien. Listo. Inseguridad. Listo. Un quilombo, no le va a gustar a Denis. No está programado, Denise es muy sí, programada, muy estructurada. Te vas al pasado. Mm. Bueno, ¿vendrías vos con nosotros? Sí, yo voy. Dos chabones y vos, ¿eh? Sí. ¿Te la bancás? Sí. Bien. Entonces, Belgrano, genio total. Genio, calcitas. Todo. Qué calor, ¿eh? Pero se murió sin saber manejar. Sí. Sin hablar por teléfono. Sin mail, Twitter, nada. Olvídate de comer una pizza frisada. Nada, nada. Microondas, olvídate. Heladera. Nada. Nada. Nada. Esto los hace mejores. Por supuesto. Hoy cualquiera te libera un país así. Obviamente, pero sí. Se torcía el pie del caballo. ¿Qué se ponía? No tenía esas cremas que seguían luchando, la seguían peleando. Con el tobillo así. Sí, como con Maradona. Con el tobillo así. ¿La seguís peleando? Obvio. ¿Cómo no la vas a seguir peleando? Obvio. Bueno, sucedió hace 200 años, Jirafa. No es tanto. No, pero es tanto. Pero no es tanto. No, no es tanto. No es tanto. Es tanto para una persona. Para una persona claro. Es un montón. Pero vos tenés casi 40, sí, no es tanto. No es tanto. Bueno, vos cumplís 31 ahora. Claro, pero no es tanto. No es tanto. No, no es tanto. Pero 200 años... No es tanto. Para un país no es mucho. Si 20 años no es nada, ponele un cero más, 200. Sí. No, mi abuelo era argentino, por ejemplo. Mi abuelo materno era argentino. Sí. Este año cumpliría 100. Mirá. Entonces estoy yendo para atrás. Su padre... No, no. Tampoco entraba en esto. No. Pero como... 3-4 generaciones para atrás, más o menos. No es tanto. No es tanto. No, no es tanto. No es tanto. No es tanto. Basta decir no es tanto. Bueno, lo que pasa es que uno reafirma con eso. Bien, por lo tanto, hay un feriado en verano. De chiquitos no teníamos feriados en verano. Única vez, lo cual nos hace tener que valorarlo más, pues no va a venir más, ¿viste? Cuando dicen el meteorito que va a volver a pasar, el cometa Halley. Yo lo vi el cometa Halley, ¿vos lo viste? No. No. Yo tenía 10 por ahí. Estaba buscando el chupete. Sí, bueno. Me olvidé lo que te iba a decir. Ah, feriado en verano. Y, como todos los días, el Conde Araduc trae un montón de propuestas. Uh-huh. Y hoy, para mí, él tenía una idea perversa, que no la vamos a hacer. Decía, él quería hablar con oyentes que hayan tenido sexo mientras escuchaban Metro y Medio. ¡Mirá! Entonces, ¿te lo dijo en persona en la carta o lo dijo por mail? Me lo dijo por escrito y después insistió en persona. Sí. Todavía no orgasmió. Tal vez llegue el momento. Yo nunca tuve sexo escuchando radio. Uh-huh. Jamás. Jamás. Pero el Conde por ahí se inspiró en algo. Sí. Por ahí te tiró... Ajá. Por ahí te tiró esa propuesta porque él sí tuvo. A ver, Conde. ¿Entendés? ¿De dónde? ¿Sos autorreferencial para las propuestas para el programa? Muchas veces sí. Bien. Conde, hoy nos está escuchando mucha gente que no nos escucha por el feriado. Sí. Gente nueva, a la que hay que capturar, conquistar. Ajá, claro. O entretener hoy nada más. El Conde es productor periodístico de este programa. Es una persona muy particular. Pero quiero que la conozcan. Adelante. Que lo conozcan. Bueno, a sí. La persona. Ah. Tuve sexo escuchando radio. ¿Esta radio? Esta radio, sí, más sí, Tenenbaum. Sí. ¿Qué programas, Conde? Esta radio, programas que ya no están, como El Parquímetro. Ajá. Que lo producía Sebastián Wernley en una época. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay, la otra persona, Conde, con la que tenía sexo, ¿era mujer, hombre? Mujer, siempre mujer. Claro, por las dudas. ¿Fue lo acordaron conscientemente o de repente surgió la relación y vos dijiste, ya no apago la radio, la dejo? Claro, fue así. Yo escuchaba radio siempre. Uh-huh. A veces busco yo, a veces me buscaban. Y bueno. ¿Pero no te distraía estar escuchando una voz conocida? Y además, a Fernando que hacía 10 voces a la vez. Claro, eso era lo divertido justamente, que vos estabas disfrutando una cosa sexualmente de un cuerpo, del cariño de otra persona, del amor. Imagínalo, que nos damos juntamente. Imagínalo. Y al mismo tiempo escuchando un sketch, escuchando una nota, escuchando algo divertido. Algo lo une con Martin Reich, que hace el amor también con Peña, con un corpóreo de Peña en su pieza. Ajá, es cierto. Algo lo une. Con Peña saliendo por el parlante. ¿Te acordás puntualmente qué estaban escuchando, no? Sí, una nota en la cual, una vez me acuerdo, una nota que llamaba Peña con Delia Hora de Fernández, que quería su personaje. Llamaba a lectoras de la Nación. No, no, veces. Llamaban al aeropuerto para ver si podían remontar un barrilete. Ajá. Ese es un audio que hemos escuchado acá también. Ah, bueno. No me acuerdo, eso es. Y después con Mamá Paga también. Es con vos la cosa también. No, bueno, no, pero era un poco con vos. No, no, es el tema de los mañaneros. Es el tema de los mañaneros. Mamá Paga, el programa que hacíamos con el Pollo Servino y con Pablo. En la época de Supernova. Los sábados a la mañana. Ajá. Claro. Toda la mañana. Y era esto una experiencia. ¿Te acordás puntualmente qué estaba pasando en el programa o no? La verdad que no me acuerdo. No, no me acuerdo. Bastante igual se acuerda, te digo. Sí, pero me acuerdo que estaba Mamá Paga. Después, uno que se anota siempre es, a veces, es el programa de La Fauci en Radio 10. Ay, que escuchar a La Fauci, Vos tuviste sexo, te voy a hacer la gran Fantino. Pará, ¿me pará. Estás diciendo? ¿Vos me estás diciendo que tuviste sexo escuchando a La Fauci? Te digo que sí, que tuve sexo escuchando a La Fauci. Son todos mexicanos feos. Porque La Fauci y Fátima Islami hacen un buen programa y ese el horario del mediodía que uno está... On fire, digamos. Bueno, con hijos, olvídate de tener sexo un sábado al mediodía. ¿Por qué? No, con hijos olvídate de tener sexo, pero teniendo hijos, Porque, nada, bueno, no importa. Porque están despiertos. ¿No duermen la siesta? No, pero sal, me es imposible. No importa eso, pero... ¿La Fauci te excita? No, no me excita no la Fauci. Pero no te, para... no te desexcita. No me parece antirotizante. ¿Vos nunca tuviste sexo con la tele prendida con TN de fondo? TN, justo. Justo TN, no. ¿Poner el cine canal? Tal vez sí, pero necesito poner mute. Y no lo reconoces. Ah, no te acordás, aparte, como vos que tenés una memoria... Claro, el sonido me desconcentra. No, a mí no me desconcentra. Uh-huh. Igual no, me gusta más el sexo en silencio, no escuchando solamente... Bien, la semana pasada, Conde, vos te acordás, vino Maju Lozano. Uh-huh. Hicimos la escena de cuando... Hoy creo que Maju cumple años. Un beso grande a Maju Lozano. Beso grande a Maju. Hicimos la escena de cuando Harry conoció a Sally. La rompió Maju. Y al final hizo el famoso orgasmo de Meg Ryan. A raíz de eso surgió la posibilidad de que vos orgasmes acá en el aire de Metro Medio. ¿Querés hacerlo? ¿No querés hacerlo? Lo hago. Ahora, ¿están preparados? Ahora, después. Lo hacemos ahora. Dale. En el prime time. ¿Crees que cerremos los ojos? ¿Necesitas que apague la luz? Apágame la luz si querés. Dale. Y si querés, Nacho, poneme cámara si querés. No. Se paró, vamos. Seba. Vamos. Alto. Si hay personas sensibles que quieran en este momento. Lo único que le pido es que no me interrumpan, así lo disfruto. Me parece Yo bien. Respeto las jerarquías. Igual. Me parece bien tu pedido, Conde. Vamos. Juli, ¿le querés decir algo como para...? No, suerte. Bien. Exclusivo, Metro y Medio. En la República Argentina, 21.5, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga excitada se llama Julieta Luciana Pérez. El programa de hoy está dedicado al que no dijo la palabra azotea el día de hoy. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. See you.

Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. Ya salió Hola Argentina. Esta semana Máxima y Guillermo junto a sus princesitas celebraron las fiestas en Villa La Angostura. Además, el desembarco de las celebridades en Punta del Este, María Vázquez, Valeria Massa y Adrián Suárez disfrutaron de la playa en familia. Y Drew Barrymore nos presenta a su hija Olive. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Carrera de fotógrafo profesional. Escuela Motivarte. Motivarte.com. Llegaron los imperdibles de Peugeot Service. Cambio de aceite y filtro por 350 pesos. Ingresa a www.peugeot.com.ar o acércate a un concesionario oficial para conocer todas las ofertas de verano. 100% Peugeot, 100% confianza. Promoción válida en toda la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Exclusivo para vehículos Peugeot patentados hasta el 2008. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.139 pesos solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.599 pesos solo en despegar.com. Volá a Bogotá por solo 2.779 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Al lugar que soñaste. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Este es el único momento del día en el que hacemos un programa de radio. Espero que no cometamos ningún error. Ahí voy. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Weinreich y Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¡Ay, qué alivio! Te digo una cosa, el flaco orgasmea como una mujer y encima apareció un perrito, la perra en casa se puso a ladrarle a la radio. Le agarró un ataque de locura, no la podía parar. Es el comentario interno aquí en Metro y Medio y el comentario que deja en el 4010-7272 el orgasmo de Araduc, que recién lo escuchamos. Es muy femenino. Muy femenino. Muy femenino. Claro. Muy femenino. Una mujer. Era una mujer. Literalmente. Nosotros le pedimos que se interprete él. Claro. Bueno. Lo raro es que se lo dimos más bien al libre albedrío y él eligió el de la mujer. Él eligió la mina, sí. Y quiero decir, esto no vamos a presionar a nadie porque sería casi acoso, pero queda abierto para cualquier integrante de Metro y Medio que quiera. Que tiene el rinconcito acá. Claro. Perfecto. El que tenga ganas y dice, la verdad tengo ganas de orgasmear al aire. Pase. En cualquier momento, puede levantar la mano. En cualquier momento, pase señor. Perfecto. Pase y orgasmee. Hola, soy Silvina, anonadada, escuchando Metro y Medio, porque acabo de escuchar el orgasmo del conde y pensé que iba a ser un orgasmo masculino. Claro. No. Y bueno, es lo que eligió, acá hay democracia. Pero por ahí él acaba así. La niñería masculina. Fuerte, Fuerte. Habla Amalia, amores míos. ¿Qué pasa? ¿Ezequiel goza o sufre? Cuénteme. Bueno, el goce y el sufrimiento están tan cerca, ¿no? No, eso es una boludez, Las antípodas uno del otro. Tan cerca están. No, tan cerca. Bueno, uno está buenísimo, el otro está malísimo. Tan cerca está. El que se acuesta en la cama de clavos, ¿no? Sí. Una teoría judío-cristiana, ¿no? Bien religiosa. Falleció Antonio Roma. Antonio Roma fue un arquero de Boca legendario que tenía, no llegamos a escucharlo, pero hacía su programa de radio además. Los domingos, después de los partidos, iba a la radio, cantaba al aire. Bañado. Supongo que sí. Y hacía el programa. Y eso siempre me resultó tierno y simpático. No era el guardavallas cantor, ese era Musimessi. Uy, era Musimessi el que iba a cantar ahora. No, sé que el guardavallas cantor creo que era Musimessi. Qué feo. No sé si estoy diciendo bien el apellido. Parece que tenés razón vos. También murió Musimessi. Pero no sé si hacía radio, cantaba, no sé si hacía radio. Es que me parece que era Musimessi el que iba a la radio a cantar. Ah, pucha. Bueno, igual fue un arquerazo Roma, ¿eh? Una cosa no pinta la otra. Un arquerazo, don Antonio Roma. Hola. Conde, acabas como mujer. Bien. Igual, Siempre lo femenino es tan sutil, tan bello, empezando desde el cuerpo. Más allá que te gusten hombres o mujeres, el mejor cuerpo de mujer es mucho más lindo que el mejor cuerpo de hombre. Totalmente de acuerdo. Y pasa lo mismo casi en todo, ¿no? En voces, en gemidos, en tonos de voz, claro, dijiste voz. Sí. Cantantes. Me parece en estar voces más parejo. No, para mí. Puede, no, pero en voces al hablar, en cantar ¿en me voz parece. Hablada? Sí. No sé. Sí, es más. Bueno, una voz grave. Pero a promedio es más lindo el de la mujer. Siempre, pero siempre. En la forma de hablar, siempre más elegante. Y por ahí a la Duque quería gustar. Para el deporte no tanto. Para el deporte no. Para algunos sí, en el que la gracia hacia el deporte, en otros no es tan agradable a veces. O el hombre es más agradable. Estamos más acostumbrados. Más armónico, me parece. No, agradable no es la palabra tampoco. No, sí, como más no, armónico. Cuando ves así las cámaras lentas de alguna acción deportiva, a mí me parece lindo. ¿Quién te parece lindo, Pablo? ¿Quién? Casi todos los deportistas. ¿De los Davides cuál de los dos? Nalbandián o Trezeguet. No, me parece más estético lo que hace Nalbandián. Ah, no, me parece Trezeguet. Somos más trezeguetistas nosotros, sí. Pero Trezeguet toca dos veces por partido. No, yo te decía la forma de moverse, de correr. Ah, no, me parece más elegante Trezeguet. Ah, bueno. Entonces, ¿qué decís? Pensé que en el desarrollo del juego. ¿Qué pasa, Pablo? Algo te pasa. Pensé en el desarrollo del juego, prefiero ver a Nalbandián antes que a Trezeguet. Estoy pensando en el sábado. Sí, el sábado lo repetimos. Sí. Pablo Fábregas va a enfrentar al ganador de la segunda semifinal en Copa Davis en el Lawn Tennis. El segundo finalista, sería mejor así. Ahí está, uno de los dos finalistas. Uno de los dos finalistas voy a enfrentar. No es un chiste esto, lo va a hacer Pablo. Sí. Un game van a jugar a vida o muerte. Sí, yo. Sí. Pablo, ya tenés la ropa, la zapatilla, vas a ir prolijito. Tengo un problema que tengo un bolso medio bardo de raqueta, entonces creo que voy a entrar con la raqueta en mano. ¿Les parece correcto? Okay. No, entra con bolso de raqueta. Es muy de fanfarrón porque siento que entra muy de abajo. Pero entra con el bolso raquetero, lógico. Pero que hace bulto con otras cosas, mete un tablero, cualquier cosa y no, entra con el raquetero. No, el raquetero tiene la zapatilla, la ropa, todo. Ah, eso es raquetero, está. Pero no, es muy bardo, es muy de sí, un bolso raquetero. A los petizos, raqueteros casi como vos. Me queda claro, la raquetilla me lleva. Cuando fue a jugar al fútbol a Teis Sports, lo bardearon por el bolso, ¿no? Sí, trajo el bolso de la madre. Es un tipo de bolso llevar. El bolso de la madre. No, el raquetero es muy fanfarrón el que tengo. Igual a mí me gastan porque la marca de mi raquetero no es la marca de las raquetas que uso. Ah, son lo contrario de Federer, ponele. No, uno me ofreció un bolso top y me dijo, yo tengo un bolso, dámelo. No, para mí está bien, llevar raqueta en mano, si no es como el fútbol, el que va muy empilchado a jugar al fútbol. Es medio nada. Sí, no juega bien. Entonces, anda tranquilo. Pablo, vos anda tranquilo. Lleva dos raquetas por las dudas. Tengo dos, sí. Es un game. Mirá, si se te rompe la primera no puedes jugar más. ¿Te pide una raqueta al otro? No, te la va a prestar. ¿Cuántos tiene bien? No te la va a prestar. ¿Cuánto es un game, más o menos? No, es... ¿Cuánto puede durar? Muchísimo. Una eternidad si hace falta. O un minuto. No, un minuto no. Sí, un minuto de juego puede durar. Si va muy rápido a sacar de un lado al otro, el otro dura menos de un minuto. ¿Cuántas veces tiene que sacar alguien? No, infinitas pueden ser. Como mínimo cuatro. Como mínimo cuatro. ¿Dos y dos? No, siempre saca el mismo. No, saca uno, que, digamos, si hace todos los puntos de corrido. Sí. ¿Cuántas 15, veces saca? 30, 40, game. Ah, ok. Te puede liquidar en cuatro saques. ¿Lo podés liquidar en cuatro saques? No. ¿Sí? Sí. No, Pablo cree que no, pero sí lo pasa. Pero podría ser. No, y menos liquidar. No, está bien, listo. Las matemáticas dicen que sí. Ya, drama. Bien. Como buen medio de comunicación, tenemos que informar si se suspende el tenis o no por el tema de la lluvia. Ya lo vamos a comunicar en un ratito nada más. No es techado. No es techado, ¿no? No, señorita. Tal vez esto hace cambiar el día del partido de Pablo también. Tal vez se te pase el domingo a la mañana. Te digo, ¿cuál es tu dieta, Pablo? Las tiro, estoy comiendo pastas todos los días. ¿Ayer qué comiste? Pues en el cine. ¿Qué comiste? Sos mala, ¿Por qué? Medio balde de pochoclo. Pero medio. Ajá. Podría haber sido uno. Bien, medio balde. Fue medio balde. ¿Qué era, un balde chiquito? No vendían chiquitos. Yo te lo digo de corazón. Adentro no te vendían. Y no compres pochoclos. Comé después del cine. Yo me fui corriendo de acá porque la otra vez llegué sobre la hora. Pero acá habrás comido algo. Algo comiste acá también. Muy poco. Fue bastante. Bastante, fue bastante de acá. Fue suficiente. ¿Y para qué pollo frito comiste acá? Y pero compraste una gaseosa light. Ya me había tomado la gaseosa light y una soda. ¿Y una soda? Sí, bueno, agua con gas. De la marca, no esto que compro, de la marca. Qué increíble. Por favor. Y entonces me agarró angustia, hablé con mi familia en Uruguay, cosa que estuvo muy bien. Corté, me vino más angustia porque extrañaba a mi hijo. Dale. Y me fui a comprar el pochoclo y le dije, ¿tenés chiquito? No. Pero pará, ¿y no tenía una barrita? Comprá tres barritas, Pablo. No sos boludo. Sí. Bueno, alto rendimiento. El tema de la lluvia tal vez hace que Pablo juegue el domingo a la mañana. Sí. Sí. Y acá correría... No, es peor, porque él tiene función sábado a la noche. Entonces le quiero decir a los organizadores, gánenle a Fábregas en la cancha, no en el escritorio. Gánenle en el polvo de ladrillo, no en la mesa. Perfecto. ¿Okay? Porque ese finalista sabe que si me agarras cansado... Bien. Le agradecemos al Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores. Si querés, puedes hacer tu pedido en el 4-555-7805 o visitarlos en su local de colegiales en Zapiola y Zavala. Señoras y señores, tenemos Gorda con Helado. En un rato nada más aquí en Metro y Medio vamos a vivir el retorno de la Gorda con Helado. Todas las mujeres del mundo ya están dejando mensajes en el 4010-7272 o, si no, pueden escribir a metroymedio@metro951.com. En el asunto tienen que poner Gorda. En el asunto van a estar todos los tests, todas las preguntas, el resumen de la semana, todo. 3 de 5, todo va a estar. A la Gorda con Helado, además, la pueden seguir durante las 24 horas del día en @gordaconhelado. Ya está el helado a vuelta, ya estamos para arrancar, Estamos para arrancar. Vestite. Gracias, Bobby Flores, por la presentación. Cuando pasa, pasa. Cuando surge, pasa. Y surgió el Tutti Frutti de feriado. ¿Qué categorías? Nunca habíamos jugado. Las categorías son... ¿No empezó en feriado? Dale. ¿Qué categorías? Me matás, no lo sé. Son feriados. Bueno, pero nunca lo habíamos jugado un feriado sin el estreno. Cierto. Bien. Nombres feos, una de las categorías. Perfecto. Nombres feos. Sí. Programas de televisión. Sí. ¿Me siguen? Sí. No escribe bien mi lapicera. Comidas... Sí. Y dale. Cosas divertidas. No escribe bien mi lapicera, necesito. Cosas divertidas. Ya está la producción. Para vos, que no me es algo divertido, Pablo. Comidas. Orar. Bueno. No tengo después, lapicera. Después se discute. Pero, ya te escuchamos, Julieta. Ahí va, te van a traer, caramba. Hay 6 ratones y 2 productores buscándola. De a uno, chicos, por favor. Cosas divertidas. ¿Es sí. una acción o debe ser un sustantivo? Cosas divertidas. Vos ponés lo que te parezca divertido y después el jurado gracias, decide. ¿Okay? Okay. Nombres feos, programas de tele, comidas y cosas divertidas. Puede jugar el público desde su casa en este feriado, por supuesto. Sí. ¿Quién quiere arrancar diciendo ya? Yo. Dale. Ya. Ya. Ahora. L. L. Va. Buenas tardes. Sí, mamá, ¿qué pasa? Mamá, sí, ya sé, mamá. Feliz año nuevo. Gracias, mamá. De vos, te quiero mucho, de mamá. Conseguiste en la vida. Gracias, mamá. Un beso grande. Feliz año nuevo. De nada, mamá. Basta para mí, basta para todos. No escriban más. Vos me estás jodiendo. Terminé. Pero yo estoy hablando con mi vieja. Bueno. Era con ella, Julio. Nombres feos. Sí. Empieza. León. Buen nombre. No, ojo con León Colbosque. Está bien, pero es un nombre de para León. Para mí no es feo. Es un animal. Y León es nudo. Es un animal, no me gusta. Yo puse Lautaro, no me gusta. Lautaro. Pablo. Lidia. Feo. Feo, Lidia. Feo, feo, El más feo es el de Pablo. Mi abuela la Lidia. ¿Programa de televisión? La familia Ingalls. Ay, no puse ninguno. La TV Ataca. Ajá. Noticia Rebelde. Claro, había un montón, no puse ninguno. Sí. Comidas. ¿La qué pusiste vos? No, no puse ninguno. ¿La noticia rebelde? Ah, ¿no? La noticia. Sí, la novicia era otra cosa. Sí. Comida. Lechugas. Lechuga. Yo puse lechuga. Todo singular. ¿Pablo? Li. ¿En chino por ahí? No, no, no. No, Pablo. ¿Cosas divertidas? Ladrar como un dogo. ¿Todo eso notaste en...? Sí. Sí. Lo pueden ver. A ver, sí, te creo. Chicos. Lararear. Es divertido, sí. No, es divertido. ¿Martín? No sé. Yo tampoco. Muy bien, Julieta tiene un punto. Gracias. Los demás ninguno. ¿Cómo? Bueno, nada, es así, el que gana nada más. ¿Otra letra? Sí, ahora mismas vos. Categorías. Mismas categorías. Esperá, sí. Que tengo que hacer la raya. Esperá, esperá. Dale. ¿Lo frenamos? Ya estoy. Lo frena Pablo. ¿Lo mío toca? Sí. Frena la voz. Basta. J. Vamos. Para fan. Pues en clima. Te amo, Pablo. Na, na. What's a fan. Pues en clima. Hola, Julis. Na, na. Para fan. Hola, Julis. Hola, Juli. Saludá, Julieta. Sí, saludá. Por ahí favor. Hola, Juli. Hola, Juli. Hola, Martín. ¿Qué hace, viejo? ¿Cómo estás, Martín? Hola, hola. Yo sé que Martín es demasiado polémico, así que no sé qué hacer. Estoy con esto ahora. Estoy pensando en ti. Bien, Martín, cantá. Está bueno, ¿viste? Basta para mí, basta para bueno, todos. Yo casi estoy igual. No, no, bueno. No. Yo me trae en el programa de televisión. Nombres feos. Nombres feos. Juliana. Como el Calzaguirre te va a matar. Jeremías. Es lindo, para mí es lindo. Julia. Para mí, Juliana no es feo. Para mí, Jeremías tampoco. Es hermoso. No es nombre feo. Jeremías tampoco, no vale. Bueno, entonces no vale nada. No vale Jeremías. Somos de Julia. Julia es el más feo de los cuatro. Gracias. Pero no llega a ser nombre feo. No. Anulados todos. Sí. Bien. Igual, programa de televisión. Jugaste. Ya, jugaste conmigo. Se iba a poner Juventud y Vino Tesoro. No lo puse. No. Fue un programa. No se iba a ponerlo igual. Comidas. Pero no llegó a estrenarse. Jalea. Yo también puse jalea. Pone Miki, jabalí. Jabalí, está bien. Jabalí, jamón. Nosotros dos perdimos, porque jalea no es comida. Vamos con Pablo. Qué bueno que estamos hoy. Cosas divertidas. Juntar chicles del piso. Me gusta la frase larga. No, no, es una mierda. No, no es divertido juntar chicles. Pero es asqueroso. Es sucio, es asqueroso. No, despegarlo. Y dijo, basta, ¿qué no? No, no. Jugar al squash. Jarola. Joder. No, para mí, no. Lo mejor es lo mío. No, para mí jugar... lo mejor es lo mío. Jarola no, lo inventó Nico Artusi. No es divertido decir. Julieta perdió, porque dijiste gané. Claro. Y no. Juntar, a mí Juliana me divierte. No fue. Juliana no fue y jalea tampoco. A mí me divierte. Por lo tanto, el punto que sacaste antes, si te des cuenta, estamos todos no, en cero. No, no, tres. No. Todos en cero. Está ganando con más letra. Una letra más. Arranco yo. ¿Por qué gana Sebastián o Julieta? Sí, gané yo hasta ahora. Te paro para jugar. ¿Para qué te tapas los ojos? Juli, paralo vos. Pará. Listo. Z. No. No, no, no. Esa receta. Ah, no. No. Ya. Ya. Buah, va. Na, na, na. Pues en flan. Na, na, na. Gracias, mi amor. Con E, estamos pensando. Te amo, Martín. Chan, chan. Chan. Pues en flan. Pero, che. Esta piba es infalible. ¿Cómo está esta piba? Volví muy rápida de las vacaciones. Ya está, no toquen más su vida. Nombres feos. Edwin. No. Sí, no, bueno. Dale, dale. Ernesto. Ernesto, yo también. No. Ernesto no es lindo nombre, no jodamos. Eneas. ¿Eh? Son todos feos. También, son todos feos. Punto para todos. Programa de televisión. El zorro. Muy bueno. El show de Leo. Muy bien. Entre dos mundos. No, ni lo escribiste. Pero era la idea. Comida. ¿Vos lo escribiste? No, no escribí. Me olvido de poner con artículo. Ensalada Waldorf. Bien. Entrecot. Empanada. No sé qué es. No, es un corte de carne. Es un corte de carne. Perfecto. ¿Pero es comida? Entrecot, sí. Porque es carne. Y se cocina, es comida. Está bien. Y puede ser un programa de TV. Sí, el jamón también es entrecot. Carne. Tenés razón. Empanada puse. ¿Pablo? ¿Cosas divertidas? Comida no pusiste nada. Entrecot. Ah. ¿Empanadas y cosas divertidas? No, empanada, comida. Pero es divertido, sí, no lo puse. Sí. Divertido. Cosas divertidas. No llegó nadie. ¿Leta? Yo puse una. Espiar baño contrario. Bien. Escalar paredes. No es paredes. Divertido. No, para mí es re divertido. No es divertido, es un deporte. Último. Es última un deporte. Vuelta. Voy ganando yo, dígalo, ¿eh? Voy un yo, punto tenés. ¿Quién me frena? ¿Qué punto? Un punto porque se te descontó porque hiciste trampa en la anterior. Pero hice todos este. Un punto. Claro, entonces olvídense. Yo decía esta paredes está para todo y lo ganará. ¿Me frena Nacho de ahí? Dale. Vamos. Dale. Va. Ya. No, no vale, no vale. Bueno, vale. Uno, dos, tres, va. Ya. K. ¿Eh? No, no. ¿No? K. No. Bueno. Se trampa, Martín. Ah, Martín. No, uno, no, dejá lo que decía genuino. Uno, dos, tres, va. D, tipo D o C. Ya. D. Ahí sí, vamos. D. Hola, Juli, Seba. Hola, hermano Seboriano. Les llamamos para hacerle un feliz año. Y bueno, decir a Seba que gracias por el apoyo de por siempre. Por favor. Y que estamos llegando ahora, mañana entramos. ¡No, no, no puedo pensar! Soy la tía Mari. ¡Basta, tía, metro y medio! ¡Ay! No me acuerdo algo con la D. Porque ustedes son mis caritas. ¡Ay! No, no puedo. Hola, soy Diego Santilli. ¿Cómo puede ser? No tenga algo con la D. Me falta una nada más. Hola, Diego. Hola, chicos. Hola, Piñón. Piñón fijo, canto en chuchuá y no me pierdo ni en medio. Chao, chao. Ay, me falta una nada más. Hola, quiero matar. Callate un poco. Hola, Andrea. Para ahí, para darle un pico a Sebastián. Basta para mí, basta para todos. Vamos, carajo, carajo. Basta. Me cago basta en los programas de televisión. Carajo. Tranquilo, basta. Pablo. Tranquilo que rompes. Bueno. Nombre feo. El nombre gané. Nombre feo. Yo gané. Julieta. Demián. De mi hermano. Pues es horrible. Yo tengo un amigo que se llama Duilio. Es horrible. Feo también, feo. Sí, Dalmacio. Belezarfiel. ¿Eh? Dalmiro. Sí, los cuatro feos. Sí. Sans. Programas de televisión. No sé. Vamos en ronda. No tengo. De carne somos. Domingol. Bien. Comidas. No tengo. Damasco. Es una fruta. Ah, ¿y qué se hace? Se para la oreja, la bueno, creo que estaba seguro. Creo que estaba seguro. Yo tengo dos salchichas. No vale. Damasco. No. A ver. No, sí, está bien. ¿Cosas divertidas? Dudar dormido. No existe. A mí me divierte. No dudar dormido. Sí, sos no sonámbulo. No sabes dónde hacer pis, en el baño, en un tacho de basura. Dibujar. Bueno, polémico. Dar golpes a la bolsa. Está bien. Domar un toro. No es divertido. Muy peligroso. Todo contrario. Una más. Un toro mecánico. Bueno, no, terminó. Empatamos uno a uno, Pablo Martín cero puntos. Yo no entiendo por qué no. ¿Empatamos nosotros? Sí. Denlo siempre. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de radio, no es más que un contrato social. Que vos suscribís con metro y medio, vos sos socio de metro y medio en un contrato social. El sonido de la ciudad, los sonidos de la calle. 9-5-1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a hablar con Alberto Despacio, senador provincial de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Hay tensión entre el gobierno nacional y Scioli por el financiamiento. ¿Qué es lo que decimos nosotros, señores? O modificamos el tope del fondo del conurbano, a nosotros eso nos significaría 13.000 millones de pesos. El déficit estructural nuestro sería resuelto. Nosotros aportamos de 100 pesos, la provincia de Buenos Aires aporta 40, pero recibe 19. ¿Y nosotros qué decimos? Denos los 24, 25. 5 históricos, no los 40. ¿De qué cuadro es usted, Despacio? De Independiente. Bueno, es más fácil que Messi juegue en Independiente que si se obtiene una nueva dedico a participación federal, que lo sabe. Le aseguro que sí, le aseguro que sí. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, el solo de te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, solo deportes.

los sentidos. Tampoco la mire a los ojos. Escuchen en absoluto silencio. Toma helado y es mala. Con ustedes. Con el helado. Maldad e inteligencia. Señoras y señores, la extrañamos, pero acá está otra vez con su camisón gigante, con sus ganas de hacer maldades, con su inteligencia. Ella es... Gorda con helado. Feliz 2013, gorda. El 2013 ya empezó hace rato. Bueno. No hay nada que festejar, salud. Gracias, gorda. Salud, estoy de vuelta, @gorda con helado. Sí. Ha hecho las consultas, doy muchos varones, me escribían. Acá también hay consultas, en Chito Metro Medio, @metromedio.com. Chito la boca le contestaba. Perdón. A los varones. Sí. Pero algunos... ¿no piensa, gorda, que después de tantos años debería ampliar su público? Sí, lo pienso. ¿Y? Pero me digo que no, todavía no. Por eso todavía no sigo a nadie en Twitter. Puede que este año, después del primero de marzo, empiece a seguir una persona por semana de los docentes. Interesante. No, no tiene ningún... Interesante. No tiene ningún trasfondo. Muy bien. Simplemente, algunas consultas... Sí, adelante. ...en el Twitter. Gorda, cumple mi cuñada, ¿qué le regalo? Dice Zoe. Es un problema la cuñada, porque hay que regalarle sí o sí, pero no se la quiere... Claro. ...por lo general, en demasía, como para gastar plata. Entonces... Yo le sugiero que le regale un hurón. Un bicho de estos para... en una pecera, con comida. Entiendo. Son baratos en las veterinarias. Algo para que cuide. Bien, Paula le dice, gorda, venía todo bien con mi marido, nos fuimos de vacaciones y nos dimos cuenta que nos aburrimos y la pasamos espantoso. ¿Qué hago? Sepárate, mucho tiempo juntos. No, pero tal vez... a la boca. Sí. Pero tal vez... La pasan solo mal en las vacaciones, no se vayan de vacaciones. Mucha plata gastada, entonces ahí se enojan. Sí. Se tienen que separar hasta las próximas vacaciones y ahí volver a intentarlo. Con otro destino. Gorda, dice, felicitas, cuando me pinto las uñas de fucsia... Mi novio dice que me queda mal. ¿Me reprimo o lo combato? Una gilada. Para mí... Combatilo, ¿no? Chito la boca. Pintalo dormido. Pintale las uñas a él dormido. Que después lo vean en el gimnasio. No. Que lo vean en el vestuario de tenis. ¿Por qué no? Gorda, me dice Jimena. Estoy a dieta. ¿Qué es mejor para consolar mi fracaso? Helado de chocolate con almendras. O tramontana con extra dulce de leche. Siempre con fruta seca. Siempre con fruta seca. Como dicen las nutricionistas. Pues nada. Recién arranca el año. Gorda, dice Daniela, el novio de mi hermana menor está buenísimo. Un poco me alegro y un poco me da bronca. Alejate. Porque toma distancia de tu hermana. Toma distancia de tu hermana, toma distancia de ese chico aproximadamente 2 semanas. Y cuando volvés te sigue gustando, tratá de levantártelo. Le vas a hacer un bien a tu hermana, porque mirá si muerde. No le conviene ese chico a tu hermana. Otra por acá, dice, te extrañé, gorda, paso a contarte. El Gil del chongo de mi amiga. Gil de chongo de amiga. Le dijo que me tenía ganas a mí. Y ahora sucede que la nava de mi amiga me cortó el rostro a mí. La nava sos vos, Chito la boca, no quiero escuchar nada más. Las amigas no existen. Yo no estoy para repetir esto ahora. Perdón, gorda. Hasta 2014 lo voy a repetir, más no, ¿eh? Perdón. Gorda, me dice acá Tati, estoy aburrida en @gorda con helado. Sí. Hoy es feriado, ¿qué hago? Yo recomiendo que llore. Porque si no, después lo va a joder algún Gil, ¿entendés? Que entiendo. Entonces llorá, descarga, porque si no alguien la va a ligar. ¿Qué más? ¿Qué más? Diana. Gorda, ¿cuál es la mejor banda de sonido para comer un helado? Muy boludas algunas preguntas. Yo tengo que andar filtrando. Yo me la paso filtrando toda la tarde. Sí. No sé, algo del símbolo. Puedes escuchar Poison. Gorda, mi chico tiene un loro. ¿Qué opinás? Ves que yo esto lo digo de compromiso, ¿no? Entiendo, para mí no me suma nada. Si no habla, abrir la jauleta. Bien. Porque te la pasa haciendo ruido, es sucio. Claro. Es un asco. ¿Saldría con un tipo que tiene un loro, gorda? Chito a la boca. ¿Sabes qué tengo? ¿Qué tiene? El 3 de 5 tengo. Me encanta el 3 de 5, ¿el gorda? ¿El 3 de 5 cómo es? Es. A todas las chicas que están en pareja. Sí. Que tienen un novio, que tienen un marido, un chongo, un huesito. Le voy a dar 5 características. Sí. Si la persona que se están comiendo, estas 5, tienen 3, no va. Bien. Pero no va. Se aprieta un botón y se lo come los cocodrilos. Me encanta este juego, ¿no? No va, Me juega encanta. En casa. Sí. Primero. Sí. Si no tiene bidet en el baño, no va. Tengo. Si estornuda y se tapa la nariz y hace... A veces lo hago y a veces no. No va. Sí. No va porque se le puede explotar algo adentro. Es una bomba de tiempo ese tipo. Sí. 3. Si deja los bordes de la pizza. No importa porque si no le gustan, le parecen muy secos. Si es por estética, porque no quiere engordar, no va. No va. Si te dice ma de apodo. No, algunos dicen, no. Ma, alcanzame esto. No. Ma. Horrible. Ni hablar, porque ¿sabés a dónde te lleva? A que le digas pa. Claro. Termina todo horrible. Horrible. Última. si va al paintball con los amigos. Se junta con todos los girazos y van y se agarra su pistolita. Vos sos azul, yo soy verde. Y después viene, encima te cuenta cómo le fue. Sí. O viene deprimido, no va. No va. ¿Listo? Listo, gorda. Tengo el resumen de la semana. Resumen, sí. Tengo el resumen de la semana. La mala. La buena. Vamos con la buena. ¿Quién es la buena? La buena es Angelina Jolie. ¿Por qué? Porque está por lanzar un vino. Ajá. Así se deja de tener pibes por todos lados. Que se empieza a conocer a la familia, después no los puede atender a todos. Entiendo. Los cuida la empleada, dos empleadas. Va a sacar un vídeo con Brad Pitt, bueno, que tiene un proyecto en común. Bueno, de la semana. ¿La mala? ¿Quién es? Andrea Esteves. No. Nadie la quería, ¿eh? Yo también la quiero. Dijo, quiero apostar a la conducción. Sí. Quiero apostar a la actuación, en mi carrera. ¿Y qué tiene de malo? Ahora va más por este lado que ser ¿Y qué tiene de malo? Me encantaría tener una trayectoria como la de Natalia Oreiro. ¿Y qué a mí me encantaría tener la babajilla. Pero es una declaración. Cito la boca, es la fea de la semana. Sí. ¿El lindo? A ver. Hugh Grant. Se parece a Tenenbaum. Se convirtió en padre por segunda vez esta semana. Sí. Muy tierno, mi hija va a tener un hermano, los adoro, se lo vio tierno a padre. Se lo dice para la prensa. Cito la boca. ¿El feo de la semana? ¿Quién es? El que le hackeó la cuenta de Facebook a, quién? A Guillermina Valdés. ¡Oh! ¿Por qué le hackear la cuenta a Guillermina Valdés? Porque debe ser un hacker que labura eso. Quito la boca, debe laburar eso. Pero hackease la Madonna, hackease algo que tenga algo picante. Guillermina Valdés. Muy bien. Terminé el resumen de la semana. Tranquila, gorda. ¿Vamos a abrir la línea? Abrimos la línea del 4010-7267. Uh-huh. ¿De qué va el test? Dime de qué gustos pides y te diré cómo será tu año hasta junio. Hasta junio. Hasta el 15 de junio. Hasta el 15 de junio. Si es más, no me hago cargo, pero hasta el 15 de junio ¿cómo serán más o menos los 4 meses que faltan? Qué bien. Exacto. Muy bien, 4010-7267. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Bárbara. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? Bien, Bárbara. ¿De qué pedís, Bárbara? Zamballón granizado con chocolate amargo. Zamballón granizado, chocolate amargo. Mira, curiosamente vas a ser más trola que 2012. Hasta junio de. Hasta mitad de junio. Te vas a notar en Pilates. Y cuando te digan cuánto sale, vas a decir, ¿qué? ¡Qué choreo! Y no te vas a terminar anotando. 4010-7267, dile a la gorda qué gustos pides y ella te dirá cómo te va a ir de acá al 15 de junio. Hola. ¿Cómo se llama? ¿Sos vos? ¿Cómo te llamás? Las cosas nos van a matar a los dos, gorda. A mí no, a mí yo me tengo mata. Paciencia. Yo no tengo paciencia. Tengo helado, tengo cuchara. ¿Hola? Hola, gorda. Sí, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Geraldine. Geraldine, ¿cuántos años tenés? No te ¿Qué me importa? ¿De qué pedís, Geraldine? Pido de chocolate con almendras y durazno. Geraldine, irás a un cumpleaños en un Zoom y te arrepentirás a los 11 minutos. Te vas a enamorar de unas botas, pero no va a ver tu número. Y te van a regalar un perrito, pero va a crecer muy rápido. El lepto va a ser un desastre y lo vas a regalar. 4010-7267, le dices a la gorda de qué gustos pides frecuentemente en la heladería y ella te dice de acá al 15 de julio qué te va a pasar. ¿Qué te va a pasar? ¿Hola? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Rocío. Rocío, ¿de qué pedís habitualmente? Frambuesa y zamballón con almendras. Frambuesa y zamballón con almendras, a ver. Te vas a encontrar plata en un gambulán viejo, mirá qué bueno. Gambulán. Vamos. Pero van a ser australes, así que nada. ¿Qué más? Bueno, te van a decir más guarangadas que piropos por la calle y puede que salga un viaje lindo a Europa a mitad de año, pero al final no, te va a caer. 4010-7267, le decís a la gorda de qué gustos pides, ella te dice cómo te va a ir de acá al 15 de julio con esa información. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Melanie. ¿Cómo te llamas? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís, Melanie? De chocolate suizo y dulce de leche granizado. ¿Chocolate suizo? Y dulce de leche granizado. Pasaste el test, Melanie. Pasaste. Gorda, nunca entiendo el sistema. ¿Por qué pasa? Porque es no así, pasa? Es arbitrario, uno lo siente, yo los voy conociendo. Ahora yo sí te pregunto, Melanie, ¿cuántos años? 20. ¿Y a qué te dedicas, Melanie? Estudio. Ciencias económicas en UBA. Mirá vos, Melanie. En UBA. ¿Tenés un novio, una novia? ¿Tenés algo? No, nada. Nada. No. Melanie, este es el test que te va a hacer la gorda con helado. Melanie, ¿te gustan las alcaparras? No. No. ¿Tenés el DNI nuevo? Sí. Sí. ¿Manejaste una carretilla alguna vez? No. ¿Te dan miedo los toboganes de agua? Un poco. No. ¿Alguna contraseña vieja que te acuerdes? No te lo voy a decir. Sí, puede ser. Mucho laburo los champiñones rellenos, no vale la pena. No vale la pena. No. ¿El color preferido de Norma Leandro cuál será? ¿Y qué importa? ¿Lo hiciste en un submarino? No. Mirá si reencarnas en portalápices. No. ¿Para los chinos seremos todos iguales? Sí. ¿Cómo hay bicicleta fija? ¿Habrá remis fijo? Capaz que sí. Cablín está en cable, qué paradoja. ¿Crees en la vida después de un risotto con crema y panceta? Sí. ¿Cuánto tiempo lo nuevo es nuevo? Pasaste al otro test. Mira vos cómo. Gorda, pero no le deja contestar nada. Porque me tocó justo una oyente muy expeditiva, muy de las que uno está buscando. Adelante, Melanie. Melanie, por sí o por no, tenés que ponerte en esta situación. Oh, a ver. ¿Qué preferís? Sí. ¿Que te dejen el día de tu cumpleaños sí o el primero de enero a las 12? El primero de enero a las 12. La verdad, por sí o por no. Lo que no entienden son las consignas. Ay, no, esto del ABC. Esto te lo hacen en primer año del secundario. Por sí o por no. Melanie, no sos una gorda con no helado. Hay un kilo de helado Volta que te está esperando en Conde 935. Todo para vos, Melanie. Buenísimo. Gracias, chicos. Genia, Juli. Y hola. Un beso en la frente. ¿Para la semana que viene? No, no venda, porque después no lo hace. Va a pasar. Después no lo hace. ¿Para la semana que viene? Sí. Les voy a enseñar a todas las gordas a bañar con cuñados en chocolate y cubrirlos en praliné. ¿Cuñados? Con cuñado. ¿Cómo va a ser cuñado? Con cuñado. La semana 7 de la tarde, 24 minutos. Entonces habrá que esperar hasta la semana que viene en esta radio, en este programa y en este segmento llamado Gorda con helado. Que tenga una buena semana, gorda. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema? Mirá qué linda canción, se llama Hold Me Now de Polyphonic Spree. En Metro y Medio a las 7 de la tarde con 28 minutos en la República Argentina. Qué linda canción. Gracias. ¿Pero vos la hiciste? Sí, ah, no te bueno. lo conté. Te felicito, pues. Y acá estamos con Martín Alejandro Reich, que llega a la mesa para empaparnos con deporte. Y vaya que hoy nos va a empapar porque está lloviendo torrencialmente en la ciudad de Buenos Aires. Querido Martín, con este clima no se juega la Copa, claro, por supuesto. Por supuesto, frenado el tenis, Sebastián, aunque ya ganó David Nalbandian, sí. Y espera por otro David, por Ferrer el jueves. Lindo tenis, volvió bien David y lo cerró encima del partido con una perlita. Sí, le pegó muy lindo. Bien. Está jugando bien el cordobés, envalentonado y se lo ve bien físicamente también, es fino. Ajá. Porque este es un tipo a veces de vaivenes en su físico. Se lo ve muy fino, está muy bien. Flaquito. Muy bien. Sí, está flaquito. No estaba en los planes, esto no es tenis, esto es fútbol, porque lo dijimos, perdió el Barça, ¿eh? Perdió el Barcelona. Siempre noticias, bueno, perdió con un equipo importante, perdió en San Siro con el Milan. Ajá. Goles de raíces africanas, o lo hicieron Kevin Prince Boateng y Muntari, Solim Muntari. Los dos ganeses, uno es ganés y alemán, Boateng. Entiendo. Los dos ganeses. Messi jugó Juli, pero hoy poco, poco y nada de Lionel, con la camiseta esa que es la del Campari con naranja. No es siempre esa camiseta de Barcelona. A mí no me gusta un pomo. El tema, ahora Martín juega en la revancha. Sí. Estos octavos de final, ida de la Champions League. Claro. ¿Sí? Bueno, ojalá. Va, yo creo que pase por Barcelona, por supuesto. Pero bueno, por eso yo no. Son dos gigantes que se enfrentan ahora que podrían haberse enfrentado en otra instancia más y aparte, decisiva. ¿Cómo hicieron los trámites? La verdad que el Milan jugó bien y el Barça atacó poco, cosa que nunca pasa en Barcelona. Y el segundo gol del Milan es un sello Barcelona. La van abriendo, toque, la van tocando toque, hasta toque. Que una perrita la abren y Muntari define bárbaro. ¿Una perrita? Una perlita, Juli. Define bárbaro de zurda. Antes había, hubo todo un debate en Italia, ayer en la previa del partido, y Antonio Conte, técnico de la Juve, exjugador, dijo, a Messi hay que frenarlo con una pistola. Bien. Cuando le preguntaban cómo marcar a Messi, Conte se hizo el pelo por pelo. Así que no sé si merece tanto respeto. Sí, bueno, es un chiste también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Berlusconi había dicho hay que hacerle marca personal. Sí. Muy bien, a Berlusconi. A lo Gentile Maradona. Ajá. Exactamente. Un del 82. En el caso de Berlusconi, vas a saber lo que significa eso. Marca personal. Puede ser un montón de llegar a tu departamento que estén todas las luces prendidas. Ajá. Viste, puede ser cualquier cosa. Qué miedo. La otra internacional, antes de pasar al Vélez de Pablito. Sí. Habló Bielsa, Marcelo Bielsa. Ajá. Es interesante cuando habla una conferencia de prensa. Se le entendió, pero eso iba. Quería leerles un fragmento mínimo. A ver. Porque habló sobre su Athletic de Bilbao. El viernes cumple 100 partidos en la banca del Bilbao. Sí. Marcelo. Y dijo: la evaluación es negativa. Cuando le preguntan por todos sus ciclos, ya empezó a ser. Genio, genio. Y desarrolló un poco más. Sí. Fuimos décimos cuando podíamos ser quintos la temporada pasada. Sí. Y en esta liga vamos en el tercio inferior, estando en condiciones de estar en el tercio superior. Uh-huh. El equipo de Bilbao está décimo quinto en la liga. Sí. No está bien Marcelo, pero bueno, él se hace estos vericuetos para explicar. Bueno, que dice, la evaluación es negativa. La evaluación es negativa, sí. Igual. Eso podríamos estar en... Y, macho, estás décimo... No, no, pero él dice, por el material que tiene, podría estar en otro lado, como haciéndose cargo se pega, él. Se pega en siempre el palo al mismo, siempre. Siempre que puede, le encanta a Marcelo. Ajá. Y así se sufre. Y sí. Por eso es loco. Sufre. Sí, ojo con Maradona, que puede ser, porque con Diego hay que hablar así, puede ser técnico de Argentinos Juniors. Sí, igual Argentinos tiene un técnico trabajando. Eso es lo increíble. De una entrevista al Gato Silvestre, al amigo de Berco, en Radio del Plata, Luis Segura, presidente Argentino Junior, le preguntaron y dijo, sí, es una de las posibilidades que barajamos, la de Maradona. Acto seguido, le dice, ¿pero no está Schürrle en el cargo? Sí, como diciendo, tenés razón, pero bueno, el fútbol sabés que es así, hoy lo bancamos. Está bien, Schürrle perdió dos partidos, sí, perdió con... Malísimo lo que hizo. Perdió no con Vélez, respaldo. Con Vélez y con Racing, pero que tu presidente salga a decir eso y que baraje la posibilidad de Maradona. Sí, yo creo también acá, ya que nos podemos poner paranoicos y pensar en teorías conspirativas, Luis Segura no solo es el presidente argentino, sino tiene un cargo muy importante en la AFA. Exactamente. Como Maradona anda diciendo que es exiliado deportivo, tal vez le dicen, mostrale cómo que no. Entonces, él siempre dice... lo escuchó a Maradona, cuando llega Caruso Lombardi, argentino, cuando Caruso da el salto del ascenso, fue un consejo a Maradona. Le dijo a Segura, ojo que este pibe está para primera. Se lo encontró en un restaurante, Maradona Caruso. ¿Qué estás haciendo? Le dice Caruso. No, estoy sin laburo. Vos deberías dirigir a Argentino. Ahora que hablo con Segura. Y ¡Luis! Sí, está Caruso Lombardi. Y ahí empezó la carrera de Caruso en primera. Exactamente. Así que bueno, está la posibilidad, pero sí, feo para Schürrle, porque escuchás eso, hoy laburando. Claro. Aparte de su ciclo empezó hace muy poco. Bueno, hay que bancar los procesos, ¿sí? Claro, es como que yo diga, no sé, estoy pensando en... ¿En quién? Por ejemplo, en... Cristina Pérez. Por Májulo ejemplo, Sano. En Májulo Sano. Sí. ¿Cómo te sentirías vos? Muy bien. Muy bien. ¿Hay que conseguir una silla más? Bien. ¿Por qué? ¿Qué, me querías decir algo? Como técnicos hay uno. Claro. ¿Cómo que me querías? ¿Cómo que qué? No, perfecto. Así como digo, hay que bancar cuando Alex Ferguson, ahí con unos 25 años en la banca del Manchester United, ya tiene la cola pobre recta, ¿sí? empezó muy mal, pero muy mal. Manchester League horrible, era un técnico que venía a dirigir a Escocia en el Mundial 86, y lo bancaron mucho hasta que, bueno, empezó a ganar títulos, y hoy es... 25 años. 25 años ahí, pero... O así como ya bien, nadie está 25 años en un trabajo, me parece. No, después está Arsène Wenger, en el Arsenal también unos 15, 16... Pero Obianchi que agarró una vez a Guillermo y Palermo cuando no eran tan Guillermo y Palermo, en un entrenamiento dijo, ustedes van a ser mi dupla. Los voy a bancar 20 partidos sin goles. Y pucha, si fueron, ¿no? Entonces, si bancás algo, yo creo que... Pero bueno, a veces el fútbol no te deja. Ajá. Y no se bancan estas cosas. El score de Maradona técnico es negativo. Los números negativo en la selección, crudamente los números, le dan muy bien. ¿Ah, sí? Pero sí, pero... No, como técnico de equipos... Como técnico de equipos, no. Estuvo lo de Mandiyú Racing, meses en cada uno, muchas derrotas. ¿Dirigió el Magro en un momento con Fren? No, al menos no llegó a agarrar, hubo... ¿Estás seguro? Sí, dirigió partidos oficiales, no. ¿No? No. Lo tentaron seguro. Pero no sé, No, lo chequémoslo, Racing, Va a ser Mandiyú, bueno... Los defensores. No. O Kimberly. No. Siempre va mucho al ascenso, porque tiene amigos, era amigo del... Sí. Lo iba a ver al Indio Bazambera en su momento. Ajá. Bueno, ahí porque era amigo del intendente de Seiza, de Granada. Estan Suárez. Mm. Ajá, sí, señor. Exactamente. Y se barajó su nombre siempre para muchas cosas. A veces tiran estos datos como va a dirigir Estados Unidos, en Estados Unidos. Claro. Sería raro acá si dirige Argentinos porque dirigiría la cancha que lleva su nombre. Diego Armando Maradona dirigiendo... Piensa que no quiso hacer lo mismo. Ahí está. Y juega Vélez, hoy decíamos, ¿eh? En breve. En 10 minutos, 9 minutos, José Malfitani, grupo 4. Sí. Hay que verlo, Julio. ¿Cómo estás, Pablo? Porque juega bien Vélez. Grupo 4 en la Libertadores, el paraguayo Carlos Amarilla, engominado, es el que va a dirigir el partido. ¿Contra quién juega Vélez, Pablo? Opciones. Con opciones. No, sin opciones, no tenés idea. Dale la sorpresa, Seba, que va a jugar un rato con el equipo de Vélez. ¿Es el partido de vuelta? Es grupo. Ya jugó con Emelec y perdió 1-0. Sí, eso sabía. El Emelec que jugaba. ¿Cuántas ganas, si se puede medir, tenés que Vélez salga campeón de la Libertadores? ¿De verdad? Sí. Es el título que le falta a Gareca. Me gustaría que lo gane por él. Pero no es creíble, ¿viste? Que lo diga él. Siento que se lo dijo un amigo que lo escuchó ahí. Tipo, ¿tenés algún amigo que se llama Enrique? No entiendo, soy honesto. Para mí, Vélez te quiere más de lo que vos querés a Vélez. Eso es muy probable. Pablo. Sí. Te dicen, tenés tres funciones de teatro malas. Muy malas. De teatro malas. Pero Vélez sale campeón de la Libertadores. Tres funciones. Lo puedes hacer. Que Vélez sale campeón. Sí, por favor. Sin lugar a dudas, tarde, pero sin lugar a dudas. Sí. Tiene 6 funciones malas de a 1. Sí. Pero Atlanta pasa a primera. Sí. ¿Qué? Pablo me va a saber entender. Claro, sí. Voy a saber entender. No me cae en gracia, pero voy a entender. Me la fumo callada. Sí, pero no es contra ellos, esa pobre Atlanta. Sí, claro. Pablo, tiene 4 funciones malas Sebas en su unipersonal, segundo día lo hace de nuevo. Sí, ya. Y, sí, lo voy a hacer, ya lo vamos a anunciar, Martín. Y Vélez es campeón de Libertadores. ¿Cuántas funciones? 4 bastante malas, van 3 personas. No va a ser tantas funciones, ese es el 4 bastante malas. Va a ser cortito la temporada. Sale en tapa de diario, Sebas. Bueno, esperemos a ver cuántas funciones hacemos. Está bien. ¿Juega contra, te decía, te hacemos un amigo Enrique? ¿Si tengo amigos Enrique? Sí. Sí, claro, ¿qué? ¿Y cómo le decís? ¿Qué? Bueno, Deportes y Quique es este. Ah, dirige Cristian Díaz el equipo. Cristian Díaz, el ex de Independiente. Mira vos. Así que en breve salen a la cancha. Miren la gomina de Carlos Amarillo. ¿Cuánto tiene que picar la pelota para que se juegue el partido? ¿Eso se sabe? ¿O es medio que el árbitro con su gana? La pelota tiene que rodar. Claro, queda librado cuando es muy polémico. Es decir, el árbitro como futbolero. Porque si el árbitro sale en sí, a ver si pica la pelota, no querés. Te explico lo que pasa ahora. Están los dirigentes de Quique diciendo: escuchame, ya pagamos 50 pasajes de ida y de vuelta. Jugalo ahora, jugalo como sea. No, pero sí, hay una cuestión económica y deportiva porque el equipo tiene que volver a jugar el torneo local también. Reprogramar partidos para Vélez acá, para Iquique en Chile. Se llama Iquique aparte. Iquique. Dejalo jugar. Sí, es cierto. Sí. Y ahí están una barra de chilenos que llegó a Liniers, están cantando bajo la lluvia, desaforados. Desaforados finitos. Finitos están. Un equipo chico de Chile. Son 23, ¿no? Iquique. Es más, tiene más años Cristian Díaz que el equipo. ¿De verdad? Díaz tiene 36 y Deportes de Quique tiene 34. Hay un nenito mojándose ahí, la madre, ¿cómo lo va a retar ese marido? Mirá. Hay que ver si tiene madre y marido. Bueno. ¿El pibe tiene marido? No, el papá. Ah, entiendo. Con solo 34 ya está en la Copa Libertadores. Sí. No me digas nada, Pablo, no me digas nada. En Chile son menos equipos. Está en el Libertadores. Bueno, nosotros tenemos 108 años de historia. Tiene un poco de tristeza como algunas canchas uruguayas el fútbol chileno. ¿Sí? Es un fútbol medio... Sí, Udechilo, Católica, Colo Colo, y después es como que están medio No hay más, ¿no? Sí, no, sí. Yo digamos, si contratásemos la FIFA, contratase un escenógrafo para que venga a poner en condiciones las canchas, sí. Lo primero que dice, muchacho, que tenga los cuatro costados. Claro. Sí, para arrancar. Sí. Yo no puedo decir nada. No digo que haya tribuna, digo que tenga los cuatro costados, por lo menos porque... Presentables. Claro. Cuando ves fútbol colombiano y ves que la cancha en lateral se te puede ir a 100 metros, hay que buscar la pelota. Sí. Bueno, en Uruguay se te va al río, en algunas canchas, no en todas, pero en la mayoría. Y a un parque de diversiones. No, la cancha de defensor está dentro de un parque de diversiones. Pero eso es genial. Es un poco aburrido y te vas a la rueda, ¿no? Sí. 8:20 de la noche. Tenemos pecadores. En un rato viene el arquitecto de Milagros Pasandín y alguna que otra sorpresa. No quiero adelantar nada. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo. Soy metro y medio. Me podrías grabar. Soy metro y medio. Mas no me puedo mover. Soy metro y medio. No me puedo mover. Este es mi show. Mi momento. Mi espacio. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a metro y medio. 4010-7272. Sí, sí, sí. 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a metro y medio. Soy Mariano Hamilton, periodista. Escucho metro y medio. Y estuve casado con dos mujeres. Y ahora soy muy feliz con la tercera esposa. Y tengo hijos con las tres. Hola, soy Iraceli, estoy engripada, te escucho metro y medio. Hola, soy Martín, ando en bicicleta mientras escucho metro y medio. Hola, soy Juan, soy urólogo y en el quirófano escucho metro y medio. Hola, soy Federico, el mismo que fue a ver a los Five Aferro y confieso que también fui a ver a Bandana en Luna Park y escucho metro y medio. Hola, soy Mara, escucho metro y medio y las maras no nos extinguimos. Soy Paz y recontra mega mil, escucho metro y medio. Hola, soy Jessica, soy la segunda testigo de Jehová, escucho metro y medio y tampoco festejo los cumpleaños. Hola, soy Marcelo Rosales, no soy pariente de Julieta y escucho metro y medio. Hola, soy Nicolás Valenzuela. Soy consultor y escucho metro y medio. Soy Martín de Rose y fracaso domingo a domingo intentando jugar al vóley. Y escucho metro y medio, por supuesto. Hola, soy Hernán, trabajo en una agencia, en una compañía de seguros y no se puede asegurar la dupla de Julieta y Sebastián. Hola, soy Sebastián Weinreich y si sos medianamente conocido y cumplís años, el día de tu cumpleaños presentando el documento, podés venir a metro y medio. Para mí es, si sos medianamente famoso y más... Ajá. Y si eso es famoso y tiene que traer el documento, ahí hay una dicotomía, ¿no? Bueno, agregale esto al separador. Dale. Ya está. No, sí. No, ya está, no. Ya está, ya está. Bueno, todos ellos escuchan metro y medio. Thank you so much. To rule the world, the seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt, pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword, a shield. For some reason I can't explain. on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? Oh, oh. De nada, Chris Martin, en vivo, Viva la Vida, a las 8 menos cuarto de la noche en la República Argentina, en un ratito, en Metro y Medio, Pecadores, porque para nosotros matar a una persona es un crimen, no es un pecado. Robarle a una persona es un delito, no es un pecado. Mirarle la cola a una señorita forma parte de la vida misma. Del folclore. ¿Qué es un pecado para nosotros, jirafa? Ponerle mayonesa a la tira de asado. Eso es un pecado, y en un día como hoy es un pecado aquel que va con paraguas y sin embargo va cerquita de la pared. Sí. Va con paraguas, anda por el medio de la vereda. Anda por el medio de la vereda. Totalmente. Por lo tanto, pecadores, en Metro y Medio, en el 4010-7267, los llaman a la Duc y le dicen, tengo este pecado. Sí. ¿Qué te manejalo. Parece? Manejalo. Manejalo. Sí. Se usa mucho el manejalo y se usa mucho... Mirá, pregúntame si ayer la pasé bien. ¿La pasaste bien ayer? Ponele. Oh. Y ahí se está tenés... usando mucho el ponele. Claro. Sí. Sí. Ponele. ¿Vamos a comer mañana? ¿Vamos a comer mañana? Ponele. Eso no, ahí no es va. Como un sí, pero como... que no termina de ser sí. Es de la familia del olvídate. Olvídate. Oh. Olvídate. ¿Me llamás mañana? Olvídate. ¿Te sigo o que no? Olvídate, mañana te estoy llamando. Bueno. Es una afirmación rotunda adolescente. Por favor, hay un pibe en Vélez que está, que parece una armadura como lo vendaron. Que pongan a otro. Al de Iquique. Claro. No, debe jugar bien. Está bien, pero tiene una venda toda la cabeza, tiene una cinta en la mitad de la nariz que le ajusta en la nuca. Sí. Déjalo en el banco, pobrecito. Quiero que comentes el partido de Vélez. Lo voy a comentar, rato. Pero las veces que vos quieras. Sí, ¿y sabes qué te voy a recomendar para que miremos el partido? ¿Qué? Un Spritz. Uno de los riquísimos tragos que podés disfrutar con el nuevo Gancia Spritz. Uh-huh. Es así, agregas en una copa hielo, espumante Gancia, Gancia Spritz, soda y lo decorás con piel de naranja. Probalo y armate una fiesta de despedida. Hoy de la lluvia, no del sol. ¿Ok? Dale. Un Gancia y Vélez y Quique aquí en Metro y Medio. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de Metro y Medio, muy emocionante, que te estruja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. Emocionante. Metro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sonic Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, el solo deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, solo deportes.

Estás con gente. Dale, baja el tono. 6 gomitas, 6 jamón y queso. Yo estoy sola, no tengo por qué. Bájalo. 6 gomitas, 6 jamón y queso. Sí, ¿y qué más? Nada, te pago con 100. Dale, perfecto. Freire 9321. Perfecto, tengo todo. Elsa es mi nombre. Elsa, ¿en 15 minutos? No, 9 y media. En 9 y media va a estar llegando. Perfecto. Te va a entrar por la, ¿viste tu terraza que tenés? Te va a entrar por ahí. ¿Por qué? Porque sí, va a entrar por ahí, te lo va a dejar en el living y va a salir corriendo rápido. Lo vas a identificar, va a estar de negro. Pará. ¿Empanadas Jiménez? Sí, te va a dejar las empanadas en una caja fuerte. En la bolsa te viene la llave. Tenés que dar 14 vueltas a la derecha y tenés que decir Manrique. ¿Por qué Jiménez? Las cosas no es tan fácil. Decís Manrique. Pero vos me mandás al pibe Manrique. Mandás al pibe. La caja se va a abrir sola. ¿Al del delivery? Ok. ¿Pero al del delivery? Vos llevá los 100 pesos mañana, acabé el juramento a las 10 de la mañana y dejá la bolsa en un tacho de basura. No quiero. El equipo la va a ir a recoger. No quiero. Y acordate, Manrique. Manrique. ¿Manrique? No quiero. ¿Cuántas veces Manrique? 3. Dale. No, cancelame el pedido. No, ahora ya está. Esto me da mucho miedo, Manrique. Jiménez. Yo soy Jiménez. Manrique, lo que tenés que decir 3 veces. Uy. Si querés esas putas empanadas. Putas empanadas. Jiménez. ¿Qué? Cancelalo ya. No. Tengo miedo. Van las empanadas para allá. Jiménez. Manrique. 3 veces. Jiménez. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me out, and I'll lay your shit bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. La canción más usada en cortinas de noticieros. En vivo, Adele, en metro y medio. Escuchen cómo afina el público. Por separado, ninguno debe afinar así no. como cuando están en masa. Es la masa, es que fuimos todos. ¿Tuvo el disco? Sí. No. Ahora están esperando que tenga otro disco. ¿Cómo se llama? In the Deep, Adele, a las 8 de la noche en la República Argentina. Está jugando Vélez con Iquique. ¿Cómo está el partido, Julieta? Mojado, muy mojado. Van 10 a 9. No, 10 a 10. No, ese 10 es el a 11. Tiempo. Ah, bueno, entonces no sé. El resultado. 0 a 1. 0 a 0. ¿Dónde ves no, el 1? Ni ningún 1, ni ningún más poli. ¿A dónde ves el 1? Por favor. Estamos mirando al otro costado. Bueno, ¿ves que lo de Vélez? Relata un poco el partido. ¿Qué es lo que ves? Uno con botines fucsia se la pasan a otros con botines comunes, pero del mismo equipo. Hacen como garabatos. Pero se van a resbalar si siguen haciéndose los cancheros y uno se suena la nariz y se limpia el pantalón. Bien, 0 a 0 Vélez y Quique. Un abrazo a Marcelo Santoro que me estaba escribiendo. Tenemos mensajes en el 4017272, hola. Sí, ¿qué tal? Fábregas, el que va a jugar al tenis, ¿es el mismo que se desgarró apenitas empezó el partido contra el equipo? Sí, señor. El mismo. Ese. Pero se desgarró jugando al fútbol, no al tenis. El mismo que viste y se desgarra. Pablo, un orgullo. Saavedra, tu pueblo, tu barrio, está con vos. El muy tenis. Bien. Ahí qué está lindo, gente. Qué lindo debe ser, ¿no, Pablo, que te pase eso? Y sí, Urquiza, que es donde yo vivo, los barrios aledaños. No, Saavedra, Saavedra. Qué Saavedra. Lindo, chico, para. Con Saavedra, Pablo, Saavedra. Un orgullo. Saavedra, tu pueblo, tu barrio, está con vos. El tenis. ¿Te hiciste un poco de platense, Pablo, de que estás en Saavedra? No, pues, más bien soy de Urquiza. Ajá. Entonces, qué loco compartir barrio con el polaco Goyeneche. Con el polaco, eso debe ser no, emocionante. Justo el polaco es de Balbina hacia el otro lado. Qué bárbaro. Claro. Qué bárbaro. Yo no... El fin de semana, habrá que ver si es el sábado o el domingo ahora, Pablo. Pablo va a jugar en el Lawn Tennis Club contra uno de los dos semifinalistas de la Copa. ¿Vas claro, a dormir? Va a jugar un game. Un game va a jugar. ¿La noche entero. Anterior vas a dormir o vas a estar nervios y comiendo pochoclo? No, voy a estar roto, supongo, después de la función. Pero pensé en ponerme una vincha, que ya es muy gracioso. Sí. Esta cabeza con vincha no joda. Pero la vincha no para hacer un chiste, sino para ponerme esas camaritas de deportes extremos. Ay, me gusta. Para que todos puedan vivir más o menos lo que se ve estando de ahí enfrente de tener. Me parece muy bien. Bueno. Muy bien, debe ser muy cómodo para jugar también. Igual para lo que juego yo, puedo entrar con un yunque gastado. Después no le echa la culpa a la camarita y claro, no podía jugar claro. Con una camarita en la cabeza. Hazlo, porque entre el equipo de metro y medio empezamos a decir, si alguien lo tiene que ir a filmar. Claro. Nos empezamos como a tirar la pelota. Sí, nadie quiere ir. Entonces lleva a la camarita y después la hacemos al blog. Bueno. Hola. Gente, enojadísimo. Mi nombre es Sergio. Le puse a mi hijo León en honor a mi viejo, que se llamaba León. Muy mal, loco. Es un muy lindo nombre. Para mí León es un lindo nombre, Sí. Julieta lo puso como nombre feo en el Tutti Frutti. Pero para había mí que es un, poner. Para mí es un lindo nombre León. A mí chicos, gracias a Dios que no dijeron Eugenio en nombre feo con E, porque me hubiera atrevido mucho. Sí. Oh. Igual no es un nombrazo, Eugenio. No es un nombrazo. No, no, es un nombrazo. No. Igual voy a decir que puse Jeremías y a mi hijo le quería poner Jeremías. Bien. Es hermoso. A mí me parece un gran nombre, Jeremías. Y él lo puso en feo. Es el que se te ocurrió. Eso sí, me pasa. Claro. Después lo defendí. Uh-huh. ¿Cómo hacen los abogados? Sí, sí, sí. Según de qué lado estás. Claro. Él siguió con las manos con sangre, pero él no fue. Hola. Hola, me llamo Leticia. Escucho metro y medio. Y no hay nada más asqueroso que juntar chicle con Amaro. No es divertido, Juli. Bueno, pero hay que escribir, bien. Hay que estar en el momento, sí. ¿eh? A Leticia le podríamos haber puesto nombres feos con él. Sí, también. Sí. Guarda, Leticia, ¿eh? Sí. Sí. Pues bueno, no zafa ni en diminutivo, el Leti, el Apoco. Sí, no, pero no. No arranca tampoco. No. Mañana, sí. Jueves 21, a las 13:45, se sigue jugando la Copa Claro. Claro que si sí. Es que la lluvia lo permite. Y en mi mano derecha tengo dos tickets. Bien. ¿Me lo das? No. ¡Dámelos! No puedo. ¡Dámelos! Dale, dale. Yo no te los puedo dar. ¡Dámelos! No puedo. ¡Dámelos! Yo no te lo puedo dar. Se va, por favor. 4551-9510. Hoy no va a ser tan fácil ganarlo. ¿Cómo será? Van a tener que contestar preguntas acerca de la vida personal de Pablo Fábregas. Ajá. Uno de los participantes de la Copa Claro. Uh-huh. En el 4551-9510 decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Insisto. Hola. Sí, ¿quién habla? Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo va la vida? Húmeda hoy. Húmeda. Pero contento. ¿Con quién estás, Sandra? Con mi marido y con mi hija. ¿Lo amás a tu marido? Sí, pero no sé por qué. No. Tenía que esperar que te diga por qué. Porque me parece que me lo hiciste a propósito para que te felicite. No, por favor. No. Te queremos, Sebas. Bueno, eso es otra cosa. ¿Por qué lo querés a Sebas? ¿Cómo? ¿Por qué lo querés a Sebas? Porque es un capo, porque no, no, querer está bien. Porque es pelado, sí. Como tu marido. Bueno, Carla, ¿me dijiste? Sandra. Sandra, pregunta personal, a ver si te quedas con las dos entradas. Pablo Fábregas tuvo un perro muchos años de su vida. ¿Cómo se llamaba este perro? Es difícil, de opciones. Te voy a dar opciones. Se llamaba Daniel, Ricardo o Pito Grande. Ni idea, ¿eh? Bueno, bueno, por eso hay tres opciones. Sí, si no, no tuviera dos opciones. Insisto, Daniel, Ricardo o Pito Grande, ¿cómo se llamaba el perro de Pablo? Y vamos a decir Daniel. ¡Correcto! Las dos entradas para Sandra, mañana 13:45. ¿De qué laburás, Sandra? Soy psicopedagoga. Y mañana está... Claro, no laburás, en verano, ¿no? Mi marido es profe de tenis, o sea que... Perfecto. Bien. Date cuenta que es un regalo. Y sí, es un regalo, sí, sí. Bien, bueno. ¿Quién juega mañana a esa hora? Y qué sé yo, con la lluvia. Sí. No, las preguntas de mujer. Vos llegás, esto para uno que yo hizo. Llegás a darle, mi amor, saqué entradas para el cine. ¿En qué cine? ¡Para, disfrutá! No se puede preguntar, carajo. Aparte, perdón. Los admiro. Juegan Chimbati y Zungarati. ¿No vas a ir? No. No saben nada de tenis ustedes, parece. Quédate en la privada, Sandra. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Muy bueno el programa. No, deja que lo diga ella. Hasta luego, chao. Daniel se llamaba tu padre. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, visita me quedo. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Metele que llega Dios, metro y medio. Que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro. Buenas noches, Dios. Pasó el feriado, no más. Y algunas personas dicen en los feriados, qué día perdido, hoy fue un día que no hice nada, ¿para qué sirvió? Y en realidad, los días no sirven, ¿no? Para algo en particular. A veces preguntamos también, ¿y tal animal? ¿O tales animales, para qué sirven? Para lo mismo que los seres humanos. No servimos, ¿no? En realidad, no es que no se sabe bien si servimos o no servimos. Estamos acá para vivir un ratito nada más. Tenía ganas de decírtelo nada más. De cursi que soy, de vez en cuando. Y siento que con vos se puede ser cursi. Que un poquito las religiones a veces son un canto a la cursilería. Por lo tanto, me tiras cursilería, te respondo cursilería. Está lloviendo. Te pido que cuando salga a la calle la lluvia afloje. ¿Puede ser? Hasta mañana. With his same old, same bed. Tercera hora de Metro y Medio, Back to Black, a las 8 de la noche, 11 minutos. Qué linda canción. Es la música de los Festa Bros, de los del DJ Paul. ¿Se abrirá la discoteca de Sebas mañana jueves? Qué lindo. Sí, ni saben qué voy a traer. Pero un pero lo comparto con mis amigos, además. Y con ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, relata, me diste ganas. Relata, Julieta, este tiro libre de Vélez. ¡Uy! No, todavía, pará, que todavía no se lanzó la pelota. ¿Quién va a patear? ¿Quién es este que va a patear, sabes? Jorgito. No, el Pocho. La Bessi. Y Insuba. Esa. Está todo revoltoso, revoltoso, revoltoso, revoltoso. Todavía relata, lejos del arco. No. No entró. Corner para Vélez. Corner. Quiero contarte que hay una oportunidad de acceder al último lanzamiento de Ford, la nueva EcoSport, equipada con la más alta tecnología y con un diseño increíble. Puede ser tuya por solo 723 pesos por mes. Podés encontrar más información en planovalo.com.ar. Antes de ir a Pecadores, relata el corner de Vélez, Julieta. Lo hice recién, dice uno. No entienden, volvamos todos a jugar. Bueno, son las reglas. Se están teniendo unos con otros, se abrazan como en el catch. ¡Cuidado! No, rebotó. No, no entró. No, bien. No tuvo la suerte de convertir. Es una buena relatora, Julieta. Yo creo que tengo futuro. Buena relatora. Vamos a Pecadores, muchachos. Sí. 4010-7267. Ay, me siento como esas madres que dicen: hace tanto no estamos juntos haciendo todos Pecadores. ¿Crees que nos abracemos? Creo que no hice Pecadores cuando... ¿Por qué no? Déjalo solo. No sé. ¿Quién está? ¿Reina Rich el miércoles? El miércoles vino Dalia Goodman. Dalia Goodman. Muy difícil. ¿Por qué no? Entiende perfectamente la mecánica. No, porque hablamos con Carla Conte, hicimos el juego de Esa es mi mujer, etcétera, etcétera. ¡Ay, gol de Vélez! ¡Gol! ¡Vamos a la información, Julieta Luciana! ¡Gol! ¡El Pocho de la Bessi! ¡Insuba! Está festejando con toda la gente del Fortín, que levanta la mano por lo general la derecha. Y se abrazan y hacen una torrecita humana. Y ahora están todos más contentos y los de Chile más tristes. ¿Con quién salió mucho tiempo el Pocho Insuba? ¿Te doy opciones? Sí. Nancy Anca. Sí. Isabel Macedo. Sofía Sámolo. Sofía Sámolo. No. Nancy Anca. No. ¿Qué me queda? Isabel Macedo. Isabel Macedo. Mirá Isabel vos. Macedo. ¿Mucho tiempo? Sí, creo que sí. Mira. Creo que sí. Vamos a Pecadores en el 4010-7267. 4010-7267. Ahora sí decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, Juan Manuel, 42 años. Pecado. Voy cambiando por el colegio. Pará, vamos de nuevo, ¿qué? Juan Manuel, dale. Sí. Voy cambiando en el colegio cuando estoy por entrar al aula, yo soy profesor, y voy cantando. Chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon. Sobre todo lo hago cuando es día de examen. Me gusta, me gusta. No es pecado. ¿Qué materia das? Literatura. Hola, Pablo Fábregas, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sé perfectamente quién sos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, igual te haces muy el Darth Vader, pero no te dan ni pelota. No te creas, no te creas. Lo aplico mucho en un colegio en particular y da efecto. ¿Literatura en primaria, en secundaria? Secundaria, los más grandes. ¿Y qué enseñas en quinto año? En quinto año estamos viendo... Bueno, yo doy en particular... coherencia y cohesión, argumentación. Después me gusta dar Renacimiento con William Shakespeare. Después avanzo sobre unos autores argentinos, como Ernesto Sábato, algunos textos de Cortázar también. Y me gusta cerrar con un libro de Antonio Skármeta que se llama Riente Paciencia. Ajá, el chileno. El chileno, exactamente. El chileno pelado de bigotes. Sí. Hincha de Quique. Sí. Debe estar triste ahora porque sí. Vélez le va dando 1-0. Debe estar pololeando. ¿Y los pibes le dan bola a la literatura, Juan Manuel? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que prefiero hacer una selección así de algunos textos que con los cuales ellos se puedan enganchar y sí, la verdad que suelen darle interés, la verdad que sí. Para mí sos un pecador, Juan Manuel. Te voy a explicar por qué. Porque llamó con ansia como diciendo, miren qué canchero, qué... Bueno, sí. Ahí, por eso es un pecador. Ah, no por el pecado en no, sí. No, no. Y la condena te la va a decir el mismo Pablo Fábrega que al que saludaste tan así amablemente. En pleno verano vas a ir con un enterito como el de Darth Vader negro, por corrientes, por la vida, y adentro un mar de sudor va a chorrear de las tetillas hasta los tobillos. Pablo. Hasta luego. 4010-7267, nombre, edad, pecado. Alan, 24 años. Alan. Mi pecado es que cuando la gente va caminando y escribiendo con el celular mirando para abajo, me les paro enfrente para asustarlos. Bueno, para que anoto. Despacito con las teclas, que de todo. ¡Alto, alto! Bien. ¿Estás enojado con la palabra? No, para que quede bien firme. Perfecto. Me gusta, Alan. Sí, y a veces cuando es alguna minita o un tipo que no es muy grandote, me gusta asustarlos también, decirle bu. Pero bu, ¿y te comiste alguna vez una piña? No, por eso no se lo hago a tipos grandes. Claro. Pero es chiquitito, con saña, pero bueno, tiene menos distancia de alcance. Hoy vas por la ciudad y ves un alto porcentaje de gente mirando el celular mientras camina, por ejemplo, ¿no? Suerte. Usando la visión secundaria, la visión... Es muy tentador. Sí. Lateral. Por suerte, dijiste, Pablo. Por suerte. ¿Por qué? La gente está concentrada en algo en lugar de ir mirando para adelante y viendo a otros enojados. Es un provocador, Es un provocador. Sos un provocador, Es un pensador provocador. ¿Cómo le gusta? Me hace acordar a Cebrelli. Es un pensador provocador. Sí, es un pensador en serio. Me causó esa comparación. Bien. ¿Vos lo hacés también? ¿Atrás de todo esto hay una crítica social sobre estar todo el día conectado? Sí. Pero para mí te recibiste de boludo. Para mí. También, sí. Ajá. Y de economista. ¿Y vos no tenés teléfono, Alan? Yo sí. ¿Y no chequeás mensajes, Twitter por la calle? No, porque no voy con el celular por la calle. O sea, lo llevo en el bolsillo, después cuando llego a algún lado, si me llaman, sí lo agarro, pero si no... ¿Lo tenés en vibrador o para que suene? En vibrador el mensaje y en sonido de las llamadas. ¿Y por qué no pones todo en vibrador? Porque si no, no escucho las llamadas. No entiendo. Y las llamadas son más importantes. Pero cuando te suena, ¿no te vibra? También. Pero ponen vibrador cuando te llaman. ¿Y se hace lo que quiere? No. No hacemos más el programa. No, porque se pone enfrente para que los otros no hagan lo que quieren, que se escribir. Alan, cuando te llaman, ponelo en vibrador también, para que te vibre cuando te estén llamando. Pero me vibra y me suena. Te vibra el bolsillo. Ah, las dos cosas, claro. Entiendo. Es un vicioso. ¿Por qué es más importante que te llamen? Para mí los mensajes son más importantes hoy día. Qué provocador. Sí, pero el mensaje lo puedo responder al rato después. En la llamada, si me llaman... Después llamás vos. Puedes llamar vos. Puedo llamarlo yo, pero... Claro, pero no quiere gastar. Me llevo una hora después. Hablo vos porque sos millo. Alan, también. ¿Cuántos mensajes recibiste hoy? Hoy, sí. Uno solo. ¿Uno? ¿De quién? De mi novia. ¿Y qué decía? Que había llegado a la casa. ¿Qué te importa, no? Sí, no, la verdad que ya no. De hecho, le tuve que mandar yo un mensaje para ver si había llegado, porque no me dijo nada. ¿Y por qué no la acompañaste hasta la casa? Porque vive muy lejos de mi casa. ¿A dónde? En Caballito. ¿Y vos? Vicente López. Cerca de Pablo, que vive en Saavedra, es... Claro, lo separa la general. Ahí lo separa. Y Pablo vive en Saavedra, porque yo reparto también a veces pizza, y vive en Saavedra. ¿Por qué? ¿Qué pizzería repartís? Gitanas. Queda en Urquiza, gracias. Urquiza, exactamente. Pero Pero atraviesa hasta Saavedra. Mirá qué buena pizzería. Ninguno de los que trabajamos en Urquiza. Alan, Pablo. Un abrazo. Hasta Crisólogo Larralde llega a la pizzería. Hasta luego, Alan. Pablo. No sos un pecador, hasta luego. Y en Urquiza, que solo la radio Saavedra. Divide Saavedra de Urquiza. Muy bien. Saavedra. Lo dijo el gran Cacciatore. El Pablo, gran Cacciatore. Pablo, Nalbandián ya está nervioso. Ya está nervioso. Exacto. Así que anda haciendo la lista de los sándwiches que querés que te haga, porque yo dije que con el triunfo tuyo vamos a festejar con mis sándwiches. Bien, Pablo juega el fin de semana en el Lawn Tennis Club Argentina contra uno de los finalistas de Copa Claro. Hay que ponerte un apodo. Sí. Para de jugador de tenis. Bueno, sí. ¿Chulengo? Pero Charlie de Carlos Berlocq se llama Charlie. Está bien, pero a vos te vamos a poner Charlie, ¿no? No, y si le pongo. Bueno, Oblak. Pero quedó medio vacante el del gordo. El gordo de Saavedra. No. El gordo de Saavedra. Y se fue Caleri y está bien que. El gordo de Saavedra. El gordo de Saavedra. A Urquiza. Perfecto, no, el gordo de Saavedra. Saavedra. Carajo, es Urquiza. 40107267, pecadores, nombre, edad, pecado. Hola, mi nombre es Laura, tengo 34 años y mi pecado es que amenazo a mi hijo con dejarlo en un puesto policial cada vez que llora o grita o se porta mal. No hay ningún pecado ahí, Laura. Uno tiene que utilizar ante los hijos la ley. Todas las herramientas que tiene a mano. Extorsión, soborno, mentiras, pecados. Es buenísimo, me sentía, no sabes la culpa que tenía como madre de que mi hijo le tuviera terror a la policía, pero era con lo único que se calla. No, es eso, es. ¿Sabes por qué el iPad se vendió tanto? ¿Por qué? Porque calma a pibes, nadie lo usa, pero no se lo das. Bueno, llega un momento que ya el iPad tampoco lo calma, entonces el puesto policial, es más, hasta amagamos con el auto en parar. No. En algún puesto policial, ¿eh? Eso puede generar ya. Sí. No. Eso ya es muy duro, ¿no? Sí. En tres años más le roba la gorra, la cinta. ¿Cómo se llama tu pibe? Mi hijo se llama Bautista. ¿Y cuánto tiene? 3 añitos. Muy chiquito. No, pero bueno, bien. Pero no hay forma. Muy quilombero. Sí, está escuchando atentamente la radio. Venimos en el auto y está callado, tiene miedo. ¿Estás manejando, Laura? ¡Corta! ¿Cómo? ¿Estás manejando vos? No, yo no, mi marido. Un pedagogo reconocido dice que el terror conviene infundarlo antes de los 3. Uh-huh. Así que está bien. Uh-huh. Sí, Jean McCarroll. Les rebota. Jean McCarroll. Sí. Escribió tantos libros. Antes de los 3, ¿no? O sea que ya está. Mm. Laura, ¿cómo te criaron tus padres? No le tenía miedo a nada, no sé a qué le tenía miedo, no recuerdo, pero sí recuerdo que hacía mucho caso, no era desobediente. Claro. ¿Tu papá te daba con el cinto? No, nunca. ¿Nunca te pegaron? Sí, algún que otro cachetazo, pero más que eso no. A mí ni a mí algún otro cachetazo. No. Nunca puse lavarropa. ¿A vos? Sí, a mí un ojotazo me habría ligado. ¿En la jeta? No, en la cola. Qué perverso. En la cara me han pegado cachetazos. ¿Cómo sabes que mi papá? Uh-huh. Porque me lo imagino. No, mi mamá. Che, Laura. ¿La violenta es tu mamá? Sí. ¿Cómo? ¿Y descubriste alguna vez a tus papás haciéndolo? ¿De dónde sacas eso? No, nunca. Aparte, mis papás están separados hace muchos años. Bueno, pero... ¿Haciéndolos con sus novios nuevos? No, nunca. No, qué impresión, no. Laura, sos una pecadora. Hola, este. Bueno. Sí, y tu condena te la va a decir Julieta Pink. Okay. La condena es la siguiente. Un policía va a ir a tu casa y te va a decir que te va a llevar. No sé. Dios. Eso no ocurrió. ¿Eh? Bueno, Laura, un beso grande, hasta luego. Gracias. La podés llevar a pasar la noche en la comisaría. ¿Uno más? 40107267, nombre, edad, pecado. Daniel, 44. Mi pecado. Segundo gol de Vélez. ¡Gol! Segundo gol de Vélez. ¿Quién lo hizo, Julieta? Cartuli Pipe. No, Rescaldani. Rescaldani. Mirá vos, las ganas que tenía Rescaldani de meter hoy un gol. Se había perdido mucho contra Independiente. Pero tanto se comió. Gareca le tenía fe, lo puso, le dijo, dale. Rescaldani. Llueve mucho, no veo la tele. Sí, llueve un montón. Vamos, dijo. Dale, está comentando todo lo mismo, Pons. Sí, pero ahí está repitiendo el gol. Comenta la jugada, comentala. El de blanco se la pasa al de azul. El de azul. No, siempre la tiene el de blanco. La tiene el de blanco. No me discuta. El de blanco se la quiere pasar a otro de blanco. Tiene la suerte, tiene la maga. ¡Gol! Muy bien. Sí, me parece que el arquero de Quique es un poco. No, estaba. ¿Sí? Está la posición un poco dudosa, sí, Rescaldani, pero ya está. Daniel. Daniel. 42 años. 44 años. ¿Y el pecado? El pecado es que uso un mate, para tomar mate, de vidrio, que justamente lo uso de vidrio para que cuando se me enfría, después de haberlo dejado un rato, lo caliento en el microondas para seguir tomando. No. Acá, los chicos especialistas en mate, ustedes, es todo de ustedes, chicos. Es una ofensa a la tradición. Mi papá no toma mate, toma reo, que es un vaso gigante de vidrio, donde se sube a una sola vez porque entra como medio litro de agua. Y el reo por eso. Ahora, lo del microondas no te lo banco ni un poco. No, es un pecadazo. ¿A qué te dedicas, Daniel? Yo trabajo en sistemas. Hoy, obviamente, es feriado. Y los fines de semana hago magia. ¿Es una metáfora de verdad? No, es una metáfora, es verdad. Empezó la magia empezó como un hobby y bueno, ahora estoy... ¿Y por qué no te bancás a tu familia, Daniel? Laburás toda la semana, el fin de semana te incluís otro laburo. De guita no estás mal. No estoy todo el fin de semana. Bueno, laburando. Pero te asegurás el fin de semana irte de tu casa tres veces por lo menos. Entonces, o separate, o replantea qué está pasando, o hace terapia de familia. No te enojes. Bueno, pero eso llamaba por lo del mate. Punta del iceberg, la punta del iceberg. A veces vas a terapia diciendo, me pasa esto, me duele la rodilla, y en realidad es tu viejo que te recagó la vida. Igual en este caso lo mismo. Si vas a terapia por un dolor de rodilla ya estás re mal, pero no importa. Sí, entonces vos llamás por un tonto mate de vidrio. Eso. Y acá lo que nos damos cuenta es que no querés estar nunca con tu familia. Abusador. Sí. No es así. ¿Estás casado? Estoy casado. Pobre mujer. Con Marina. Pobre Marina. A Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo Fábregas. ¿Quién es Pablo? A Pablo Fábregas. Está enamorada de Pablo. ¿Marina? Marina. ¿Y si vos te rajás de tu casa, agarra el primer gordo que se le pasa? Claro. Escucha cómo se ríe. Le festeja todos los chicos. Igual viste que dejo todo limpio. Se ríe. Linda risa, Marina. ¡Urquiza! ¿A dónde viven, Daniel? ¿En qué barrio? En Villa Urquiza. Bueno, mirá, cerca del barrio de Pablo. Cerca del barrio. Qué bueno. ¿Y tienen hijos, Daniel? Tenemos dos nenas. Ajá. Sabrina y Valentina. Que no las ven nunca. No. Entre la magia y los sistemas. Las estoy viendo. Y cuando le da un mate se lo da calentado en el microondas. Sí. Qué padre, ¿eh? Está fría. Está regalada, fría. Marina. Sí. Daniel. Vos preparás el mate, tomás dos o tres... Y después te olvidas. Daniel. Cuando querés volver a tomar está frío. Sí, pero hubo un inventor inglés llamado John Thermo que inventó un objeto homónimo. Pero el agua no, el agua sí la tengo en el... Daniel. Si Marina llegara a acostarse con Pablo Fábregas. Sí. ¿Acostarse Daniel, nada más? No, ya sabes, además. ¿Te jodería mucho? Es Pablo, un famoso. Sí, de los frascos. Epa. Y me jodería un poco, no sé. ¿Pero cuánto un poco? Y no sé. Mirá que después te arreglo la canilla monocomando que se te mueve de la cocina. ¿Quién te daría más bronca? ¿Que se acueste con Pablo o que no te salga un truco delante de mucha gente? No, creo que no me salga un truco delante de mucha gente. Por eso, Pablo. Este fin de semana, cuando vayas a hacer magia, a una fiesta, y abandones a tu familia, no te sorprendas cuando vuelvas que Pablo esté vestido de tenista, con las medias de tenista en la cama con tu mujer. Si encuentras polvo de ladrillo en el palier, ya sabes. Y que te esté tomando el mate frío. Hasta luego, Daniel. Buen año. Chao, chao. ¿Cómo se ríe María? Hasta luego. Sí, risa de nerviosa y de calentón. Por supuesto, las dos cosas. Ay, pecadores. Más? No, ya está. No, ahora. Julita, aprendí que cuando es basta, es basta. No, esto es metro y medio. Ah, pensé que era basta. Claro, y es feriado, vos no trabajás. Para vos es fácil, pensa en nosotros. Metro y medio, en el feriado, esto es radio. Nosotros trabajamos, metro y medio. Descubrí lo que viene. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schulz. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano.

typical day in the universe. Another MC spits a puny verse. I try to get through my day without saying a curse, because I curse too much and such and such. I try to improve my vocabulary. I try to cut out eating meat and dairy. I wanna bring back the days of the tooth fairy, cause I lost my innocence. I'm young and dumb and old and wise at the same time, cause I knew Jesus was a rock star, and it was Elvis who turned water into wine. I wanna save a kangaroo from a life in a zoo. I wanna own a llama. I don't want this drama in my life. I think I really wanna be a happy housewife. I got 28 bucks and an ashtray. I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. Another bottle of whiskey, it's been emptied. I know you wouldn't put it past me, I really don't wanna party. Reminisce about the day when I'm swigging my Bacardi. 28 bucks and an ashtray, because it's just me, keeping myself. I think back on the days I was smoking Kerouac. It was really kinda like an addiction, nonfiction. Just reading my days and nights away. I used to pray to a funny little fat man, till I found out he was Santa Claus. Cause Saint Nick never bought shit, and there I go cursing again. I'm my only friend, and I'm definitely my very worst enemy. It kinda triggers a memory, it's bringing back to 83. When I ate a watermelon, swallowed the seed, suddenly there was a watermelon growing in my tummy. I skipped the jump rope every time I jumped up. I heard a rattle that sounded like a tambourine. 28 bucks in the ashtray. I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey has been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't wanna party. Reminisce about the day when I'm swinging my Bacardi. 28 bucks in the ashtray. Cause it's just me, keeping myself on the floor. With my life, because my idle time is eating me like I'm a supersized french fry, drenched in ketchup, frying on the batch up. But I know I taste better than that, like they used to taste before the outlaw transplant. I got 28 bucks in the ashtray. I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey, it's been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really know when I'm partying. Reminisce about the day when I'm swinging my Bacardi. 28 bucks in the ashtray. This is just me, keeping myself on the road. La, la, la, la, la. 28 Boots se llama esta canción de Little Jackie. Y la escuchamos en Metro y Medio a las 9 menos 20 de la noche, cuando el más galán, el más seductor de este elenco se acerca al estudio de Metro y Medio. Es el arquitecto Emiliano Pasandín, el seductor, el universitario, el docente. Me está tirando onda. El deportista. Lo que quisimos ser todos. Él está acá. Arquitecto. Querido Arqui, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Arroba Palo Arc para perseguirlo por Twitter. ¿Cómo estás con el Twitter? ¿Activo? ¿Pasivo? Sí, pero me doy cuenta, recién le decía Nacho que tengo algo con el Twitter, porque cuando hay que entrar a interactuar, ahí es cuando a mí... Te pones tímido. Es cuando menos me sale ser espontáneo, ¿entendés? Claro. Que a mí me parece la raíz o la razón del Twitter. Y a mí me gusta explicar o mandar algún tema, pero no es que me gusta la idea echar después, porque después... Claro. Después me... Es como un poco agrandado, me parece. No, al contrario, no, por eso te digo, no, me entiendo que por ahí tengo esa limitación, porque suponete, si él me dice, che, lo que dijiste no tiene nada que ver, no sé, no entiendo si tengo que empezar a hablarle y se arma. Se libre. Sí, por eso te digo, eso es eso me lo dijo. Me parece que ahí me quedo, entonces se termina siendo una conversación de loco. Bien. Querido Arqui. Sebastián. ¿Qué nos traes? Viste que la semana pasada hablamos del Metrobús y 9 de julio. Sí, señor. Yo quería charlar de algo que en alguna oportunidad hablamos, que son las calles de la ciudad. Ajá. Y hacer un poco un repaso. Buenos Aires es una ciudad que en el siglo XIX cambia su estructura. Y a partir de ahí están los tres momentos más importantes de esplendor urbano que tiene la ciudad, que es en la mitad del siglo XIX... era la ciudad italiana, que eran todas casas bajas, siempre lo dijimos, y las calles ahí eran las calles como de la fundación de la ciudad, ¿no? Las calles del área central. El área central. ¿Y cómo eran esas calles? Claro, eran calles muy chiquitas, son las calles que delimitan hoy, por ejemplo, 9 de julio, el Bajo, y poner para un lado Avenida de Mayo, un poquito más para el lado de Humberto Primo y de San Telmo, y por el norte, para el lado de Retiro, ¿no? Pero esas calles eran todas chiquitas. Tenían unas características, 100 metros, 3 metros de vereda, más o menos 9 metros o 7, 9, depende cuál calle, de calle y otra vereda de 3. Esas eran las calles de la Fundación. Ahí Buenos Aires era muy chata, nada superaba un solo nivel, el primer piso. Lo único que podía superar el primer piso eran los edificios institucionales, la Catedral, el Cabildo, alguna otra cosa. Pero no de vivienda. Pero no de vivienda. La ciudad era chata, era baja, era como La Boca en algunas partes, ¿no? Ese sería como el perfil de la ciudad. Casi a final del siglo XIX... la ciudad se empieza a transformar y se la llama la ciudad francesa. ¿Por qué? Porque ahí empieza a transformarse la ciudad. Deja de ser una ciudad de miles de habitantes para ser una ciudad de millones de habitantes. Y ahí la ciudad sí cambia su perfil urbano. Y entonces empiezan a aparecer edificios de gran porte. Hagamos una analogía entre Buenos Aires en ese momento y Nueva York. Es cuando crecen esas dos potencias de América, ¿no? Una en América del Norte y la otra en América del Sur. Crecen en ese momento. Y obviamente no solo crecen estas dos ciudades, sino crecen casi todas las ciudades, porque fue un periodo de mucho auge económico de toda América. Y ahí las calles empiezan a ser las calles de la República. Y es... No solo en la época de la ciudad francesa, a principios del siglo XX, fines del XIX, sería más o menos llegando a la década del 30, cuando se deciden ampliar algunas calles. ¿Cuáles son esas calles? Las calles de la República, o las calles que definían un poco la segunda trama. La primera trama es estas callecitas finitas, que eran todas iguales, cada 100 metros, estas calles chicas, ¿no? A partir de la década del 30 se toma la decisión de hacer como una segunda trama, que cada 4 cuadras... vos tenías una gran avenida. Entonces por eso tenés Avenida San Juan, después viene Avenida de Mayo, después viene Córdoba, Corrientes, Santa Fe. Cada 4 cuadras siempre vas teniendo estas avenidas. Y estas avenidas definen un poco esa segunda trama y es las calles de la República, ¿no? Cuando pasa el siglo XX, casi a finales del siglo XX, en la década del 80, de los 90, se transforma de vuelta la ciudad y empiezan a aparecer las calles de las más impersonales, que son las autopistas, que son las que cortan realmente la trama urbana y empiezan a no definirse como algo necesario en la ciudad, sino que, al revés, como un conflicto, ¿no? Y en el siglo XXI, y eso es lo que quería traer a colación, se está debatiendo de vuelta el uso de la calle. Por eso estamos hablando de la 9 de julio, por eso estamos hablando de que Corrientes tiene ahora veredas más anchas de las que tenía durante casi toda la última parte del siglo XX. Porque se está debatiendo el uso de la calle. Y eso es interesante para tenerlo en cuenta. Entonces, como terminación o como fin, lo que es interesante es que en el siglo XX, la calle del siglo XXI es una calle distinta. Es una calle donde los sistemas de movilidad son distintos, a donde hay prioridades que no son ya para el auto particular, como era en la década de los 80, en el siglo XX, sino que es para todas las personas. Y si vamos un poco más fino, no son para todas las personas, sino que son para el transporte público, para los peatones, después puede ser para los ciclistas, y después, como última opción, para los particulares, los autos particulares. ¿Se entiende eso? Sí. Eso está bueno para entenderlo. Y entonces ahí empiezan a aparecer de vuelta nuevos escenarios, porque si yo camino por Corrientes hoy con una vereda más ancha, empieza a aparecer otra noción del espacio urbano, porque tengo otra perspectiva. Sí, ayer justo hablábamos en la transición con Matías, que no hemos abandonado el auto, ni mucho menos acá. Yo formo parte de ese grupo que no lo abandonó para ir al centro, para viajar, para hacer una distancia larga, como que no me amigo con el transporte público en esa situación. Y tal vez que ir al centro con auto es un infierno, llegar, estacionar, manejar por ahí después. Sin embargo, no soy el único, porque si no sería así el centro. Es una decisión válida, sí. Seba, y aparte, es muy probable que si vos no podés estar en una reunión con la necesidad de que tengas esa reunión, la única opción que tenés es ir en transporte en auto particular o en un taxi, porque obviamente el transporte público todavía no está a la altura de lo que le puede pasar a la gran mayoría de las personas. O sea, uno por ahí lo tiene por necesidad y otro lo tiene porque obviamente yo no voy a ir en bici a mi trabajo, porque se haría todo transpirado, porque tiene que haber una relación. Y es verdad que vos tendrías que poder llegar con tu auto al trabajo, pero tiene que ser una opción entre muchas, ¿no? La mejor opción, porque sí, no tienes ahí otra, ¿no? No le he hecho la culpa a nadie, me parece, con lo del auto, porque me parece que es un problema de las grandes ciudades y de la cantidad de autos que se venden, y que el mercado también es enorme y que no entramos. Sí, Totalmente. Y además que entra mucha gente a la ciudad de afuera también. Sí, aparte vos, o sea, tampoco es que vos tenés que cerrar toda la ciudad, vos cerrás algunas partes que son imposibles, o sea, eso sí hay que tener en cuenta, vos, una ciudad es dinámica, todo el tiempo se transforma, entonces que vos cierres el área central de la ciudad para que no puedas ir con el auto, y bueno, no te tiene que joder tanto, o sea, no es tan, tenés muy buenos sistemas de transporte, todos los mejores sistemas de transporte están ahí, los subte, los trenes, los, o sea que hay opciones. Muchos dejan el auto al lado del subte. Sí, también. Se llama el subte y después vuelve. O sea, es una, y eso es lógico, porque el sistema tiene que ser dinámico. Por eso no hay un sistema válido. Porque eso, no podemos hablar que el mejor sistema de colectivos es lo que hay que hacer. No, lo tenés que combinar, porque a vos el subte te deja perfecto en un lugar, es mucho más rápido, y el colectivo por ahí te deja en otro lugar. Entonces vos podés combinar. Esa es la relación del subte o del sistema del transporte con la gente. ¿En qué viniste? Yo vine en auto. Pero porque estoy muy lejos de acá. Hoy yo vine en bondi porque yo vine. Pero por ejemplo, pará, yo sí tengo que ir al centro y tengo que ir a... No hay otra opción que vaya a buen colectivo, o si tengo que ir, depende, a una reunión que no puedo ir en colectivo, porque por ahí voy en taxi, pero no voy jamás en auto. Lo tengo casi... Te digo, prohibido. Hay que tener paciencia. Sabes que la pasás horrible, pero 20 minutos. El subte también voy, claro. Sabes que son 20 minutos horribles, pero llegas. Lo que pasa es que el subte, mirá la crítica que yo hago cuando vos tenés este problema. Vos vas el subte y hoy vas y viajas a las 3 de la tarde y viajas igual que si fuese en hora pico. Porque ya todo es calma, pico. O sea, no, porque bajan la frecuencia. Entonces ahí empiezan a aparecer siempre el mismo. Vos decís, bueno, el que puede regular un poco la carga horaria, dice, viajo mejor a las 3 de la tarde. No, porque hay menos coches que pasan. Entonces, eso sí estaría bueno que empiece a pasar, ¿no? Que empiecen a haber como ciertas relaciones con la frecuencia. Porque si a vos te dicen, mirá, no viajes a las 6 y la reunión la pactamos a tal hora, podés viajar muy bien. Sí. Pero si en ese momento, cuando vos querés hacer la reunión, que es justamente no hora pico, empiezan a no tener frecuencia, ahí se arman como esos nudos. Siempre viajo más. Pico forever, pico forever. Siempre viajo más. @ Palo Arc es la cuenta de Twitter del arquitecto Emiliano Espasandín, a quien le agradecemos su visita como cada miércoles. Un abrazo. Arqui, que la pases bien, ¿eh? Se va, vos también. Bueno. ¿Yo? También, Juli. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de radio, no es más que un contrato social. Que vos suscribís con Metro y Medio, vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. Metro Radio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta de todo. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Basta.metro951.com. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Elegí volar por Argentina con despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 884 pesos solo en despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.122 pesos solo en despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.522 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. El lugar que soñaste. Está perfecto. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. Brama. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.

Sí, se juntan como unos sanguchitos, qué sé yo. Sí. En fútbol no, se van a... A poner hielo. Una pileta de hielo. Se van a bañar, pileta de hielo, pero charlan. ¿Cómo deben comer los rugbyers cuando terminan, no? A mí me da que los rugbyers te comen media res. Sí, para mí hay que... Aparte quieren carne, no quieren... Hay que salir del camino a los rugbyers. Sí, no hay quieren que salir de vista, sí. No los engañás con fosforitos, con... Quieren comer. No. Van con todos, sí, sí. Qué difícil. Con el cansancio que deben tener. Los futbolistas también. Seba Domínguez nos había contado que perdían 4 o 5 kilos en un partido. Qué terrible eso, después comen pasta. Terrible, sí. O Martin Reich. Lo que no sé es si los jugadores que no entran se bañan. Los que están en el banco de suplentes. No, no se bañan. No se bañan, ¿no? O por ahí transpiran de nervios. Sí, se bañan, dice Martín, porque ya que se quieren ver todos en bola, ya que están Debe ser ahí. Eso. Sí. Bueno, algunos técnicos solían bañarse con los jugadores. Bueno. Claramente se quieren mostrar desnudos, ¿no? Se quieren mostrar. Para mí no se baña el suplente. Y pero puede ser que transpire de nervios y diga, bueno, me doy una agüita. Es verdad que cuando te cambias de ropa te tenés que bañar. Sí, es nada, eso. Nada. Te pusiste, bueno. Se bañan todos. Cambiar la sábana, te bañás. Pero, por ejemplo, si no hay muchas duchas y uno que jugó quiere entrar a la ducha y hay un suplente. Lo mira. Sí, pero como diciendo. Simplemente lo mira, para mí no le dice nada. Dale. Te voy yo, déjame. ¿No? Claro. Muchas veces comparten ducha los futbolistas. Y sí, como en la cárcel. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Como para pensarlo. Bien. Tenemos la última tanda y después viene la transición con Nicolás Artusi y solo Nicolás Artusi. Y el recuerdo, Yuri Auto. Al principio pensé que estaba mal, pero ahora sospecho que es normal. Quiero un programa de radio, me hace bien, lo anhelo, lo amo. Metro. Descubrí. Explora. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Yuri Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza, los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Muy bien, siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte, en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, viví mejor. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Una noche cerca de las nubes. Una noche con las pelotas. Sábado 2 de marzo, Estadio Luna Park. Las pelotas presentan su nuevo disco, Cerca de las Nubes. Entradas a la venta en el estadio o por sistema Ticket Portal, llamando al 5353-0606, en ticketportal.com.ar y en sus puntos de venta. Las pelotas en vivo, sábado 2 de marzo, en el Luna Park. canchero vuelve, pero más canchero. Todo lo que pasó en 2012, pero recargado. Reloaded. Canchero. Más Ginsburg. Más Sanjiao. Más Scott. Más Fábregas. Más canchero. Sábados, paseo la plaza. Entradas, plateane.com. Buena, consumidor final. Sí, gracias. Hola. Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame al tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé, no. La verdad no creo, acá nadie compra ni baquetas ni pelotitas. Puro yogur light. Light, liviano, ¿me entiende? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583. www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Sodimac y CMR quieren hacer tus proyectos realidad. Desde el miércoles 20 al domingo 24 de febrero, con tu tarjeta CMR, por compras superiores a 2.000 pesos, tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac. Sí, en todo Sodimac. Una oportunidad imperdible para hacer tu casa más linda. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Promoción válida del 20 al 24 del 2 de 2013 para los locales de Sodimac Argentina, no acumulable con otras promociones, costos financieros total 15 cuotas, 3,30%, según incluido de bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Fosfovita. Ah, Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. En Movistar creamos una promo, en la que si sos parecido a alguien y compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Pero nos dimos cuenta de que hay un millón de parecidos. Plumero y el portero, una Miss Universo y el alumno disperso. Héroe de la historieta, con mi tía Antonieta. El personal trainer, osito del container, ese niño cantona, mi hermanito menor. Y bueno, aunque no tengas ningún parecido, la promo te la llevas igual. Compra un Movistar Sony Xperia U y llévate otro equipo de regalo. Movistar, compartida, la vida es más. Oferta válida en Argentina del 1 de febrero de 2013 al 31 de marzo de 2013 con Sony Xperia U. Origen Argentina, stock 2000, lo que ocurra primero. Para personas físicas que contraten plan 199 pesos final o superior. Consulta equipos de regalo y más info en movistar.com.ar. Telefónica Móviles Argentina, Sociedad Anónima. Ingeniero Huervo 723, planta baja, Cavacuit 36788-14357. Llegaron los imperdibles de Peugeot Service. Cambio de aceite y filtro por 350 pesos. Ingresa a www.peugeot.com.ar o acércate a un concesionario oficial para conocer todas las ofertas de verano. 100% Peugeot, 100% confianza. Promoción válida en toda la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Exclusivo para vehículos Peugeot patentados hasta el 2008. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Antes de irnos, mandamos un beso de cumpleaños al Tano Bestani, que nos escucha siempre y, bueno, nos va a invitar a todos. Un conocido acá, un muy buen amigo del Arqui, que dice que vayamos todos para allá ahora, que se arma algo. Muy bien, 9:03, Nicolás Artusi. ¡Eh! Nicolás Artusi. ¿Cómo andan? Anoche me fui escuchándote como siempre, pero la particularidad que estabas en el Ultra. ¿Cómo se escuchaba? Muy bien se escuchaba. Porque es raro estar ahí en el camión, ¿viste? Lo hablábamos el otro día cuando fuimos a Arena Beach, que a nosotros nos gusta hacer radio, pero un poco nos gusta la intimidad del estudio. Claro. Sí, es para una vez de vez en cuando salir, romper la rutina. Y ahí el camión de metro está estacionado justo enfrente del escenario, porque sigue el sábado, y es una especie de tema de la vida. Pasan y te tiran galletitas, te piden que le saques una foto. Secretaria. Y uno está ahí como laburando. Sí. Pero, como decíamos ayer con Matías, tiene la cosa linda del vivo. Es como transmitir un partido de fútbol. Claro. Porque estás ahí. Pero no está el partido. No está el partido. Los pros y los contras, ¿no? Los están mentados. Te digo que ayer hicimos los créditos, los agradecimientos. Era casi 40 personas laburando la radio. Una transmisión de exteriores profesional. Era impresionante. Porque aparte, ahora viste que adentro del camión hicieron una oficina de producción del otro lado. Mira. Nueva, donde hay impresora, internet, computadora, escritorio. ¿Lo traigan para acá? Lockers, claro. Lockers. Hay antes, no sé si hay lockers. Lo que sí hay era un silloncito para dormir. Qué lindo. Muy lindo. Andy duerme siempre. Sí. Andy duerme siempre. Bueno, en Mar del Plata, durmió en vivo. El mono Sheffer un minutito se tiraba. Sí. Andy durmió en vivo al aire. Y el mono Sheffer, la duda era: ¿estuvo en este camión o en el otro, el más chiquito? No sé. En este, ahí me confirma Nacho Sosa que estuvo en este camión. ¿Cómo está tu tatuaje? Muy bien, mírenlo. Bien, en radio. Se decoloró un poco. ¿Sí? ¿Cómo está de cariño One Ray Chartusi? ¿Quién se quiere más? Como vamos nuestra, a un gran no, nuestra competencia. Sí, estamos en un gran momento porque compartimos un viaje. Yo creo, insisto, en que lo quiero yo más a él que lo que él me quiere a mí. Pero bueno, yo entiendo también que es muy difícil hacerse querer por un famoso. Sí. Es muy difícil. Vos sos famoso. No, no, no, estamos hablando en serio. Hay gol de Vélez, se lo anularon. No va, ¿qué va? 2-0, ¿no? 2-0. No, la verdad fuimos buenos compañeros de viaje, ¿no? Nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho, nos tocó estar todo el viaje prácticamente juntos. Qué distancia de afecto, ¿no? Estamos hablando de querer, si alguien dice fuimos buenos compañeros, se te está poniendo la muralla de Berlín. No, porque estamos hablando de compañeros de viaje. Es exactamente, en lugar de fuimos buenos amigos, te está poniendo un cubito grande como tu cabeza pelirroja. Todas las comidas del viaje las compartimos con Warwick, todas. Desayuno, merienda, almuerzo. Voy a contar una intimidad. Sí, por favor. Que te expone más a vos que a mí. Por favor. Salimos del hotel en un momento, miramos un edificio. Sí. Y Nico me dice: ¿puedes creer que yo venía de vacaciones? Hay un dos ambiente que está ahí. Sí, encima de Patalandia. Sexto piso, arriba piso, de Patalandia. Lo más estresante del mundo. Colón y la Madrid. Sí. Colón no sé lo que era. Pero Nico era feliz ahí. Claro. No, eres consciente, tenía 6 años, claro. Era lo que había. Chiquito. Es como ir de vacaciones a Reconquista y La Valle. Sí, sí. Claro. Te digo, pero o sea, con el mar a 6 cuadras. Más de 6. No lo aprovechaba, porque aparte tenés. Con una barrera humana entre el mar y vos. No, no, y aparte te digo una cosa. Yo era chico. Ese departamento lo vendieron mis abuelos cuando yo tenía 6, 8 años, 7. Y los tipos se iban a Punta Mogot. Oh. O sea, es verdad que estaban a 6 cuadras de la playa. Pero es muy lindo Punta Mogot. Sí, sí, pero en verano. Ah, ellos iban de ahí a Punta Mogot. Claro, desde Colón y la Madrid hasta Punta Mogot todos los días en el Renault 12 gris, me acuerdo. Con la que cola. Era la muerte en vivo, era la muerte en vivo y en directo, porque siempre aparte, familia, papá, mamá con dos nenes, todo horario pico. Y el reloj, la cuerina alrededor se levantaba hasta 300 grados al sol. Sí, sí, tenía una cuerina especial el reloj. Sí, sí, sí. Recordemos que el aire acondicionado parecía un invento del futuro. Sí, parecía, era equiparable al auto volador. Era algunos tenían el ventilador adelante. El ventilete, que era genial. El ventilete. En el Falcon funcionaba mejor que el aire acondicionado. Aire quemado se tiraba. Sí. Y bueno. Mi abuelo tenía un Falcon. Aparte Falcon de esos modelos que tenían el asiento de adelante, era todo uno. Como la almohada de los papás. Sí. Como la almohada de los papás. Esa la de la almohada no la puedo creer. Exactamente. Y fíjate aparte la inconsciencia. La inconsciencia vial que había, que yo me acuerdo de haber ido en la ruta, sentado en el medio de los abuelos, adelante. Ponele niño. No se nadie pensaba en el cinturón, nadie pensaba en nada. Yo recuerdo un viaje a la costa de chico adelante también. Sí. A la falta de una persona, me parece. Y bueno, por eso te digo. Y aparte tenía esa cosa épica, ir a la costa que podía llegar a tardar 10 horas. No se sabe. Salimos hoy, vemos cuándo llegamos. Era así. Pero viste que había una cosa de ¿cuántos somos? 8. Bueno, acomódense. Nadie decía que entramos. No. Excepto, cierto, tienen que ir. Mal las valijas. Sí. Y mirá que el baúl del Falcon ese era grande, pero aún así mi abuelo compraba las latas de dulce de membrillo, de dulce de batata, las hormas de queso, todo, y las mandaba a la costa por Expreso Ravione. ¡No! Expreso Ravione, en encomienda. O sea, después de las 15 horas de viaje había que llegar a buscar costa, los quesos. A buscar. Y a veces te quedabas 2-3 horas con la manito, sobaco, esperando que llegara la encomienda. Pero si iban 2 meses de vacaciones. Sí, era enero, cuando yo era chico era enero con los padres y febrero con los abuelos. ¿Y si no traes membrillo aparte? Ah, ¿cómo la ves? ¿Qué el Tano sin lata de batata, no te va a ningún lado. Estaba esta creencia de que era como ir a Libia, ir a Mar del Plata, que ya no se conseguía nada. Sí. No, que allá dulce no hay. Aparte, el queso Norma te llevaba estacionadito, te llevaba humeducho. Y después vimos el otro edificio. Sí. Quedaste muy impactado muy con impactado. Ese edificio. Nunca lo había visto así. Seba descubrió en este último viaje a Mar del Plata el edificio Habana de Mar del Plata. Esa monstruosidad de hormigón que finita. Hay. Finita. Finita. Que es el más alto de Mar del Plata. Una imagen demoledora, una imagen contundente. Es el empate. No lo recordaba así. Sí, no sé, es enorme. Lo que pasa es que entrando por donde entramos todos nuestros últimos años en Mar del Plata, lo esquivás. Este año entré por Colón igual yo. A mí me gusta entrar por Colón a Mar del Plata. Pero no lo vi igual. No lo recordaba así. No, porque aparte nosotros... Para verlo es espectacular. Claro, estábamos en el hotel que da la parte de atrás, digamos. Entonces ves como la contrafachada, toda la pajarera. Todo. Y aparte me hizo acordar, le decía a Sebas, que él no se acordaba en ese momento, el edificio que está en el centro de Bariloche. El center, que es una caja de zapatos deforme. Esa caja de zapatos que divide Bariloche por la mitad. Decís, todos la odian. ¿Quién pudo probar esto? ¿Quién? Todos los barilochenses odian ese lugar y nadie sabe por qué está ahí. No tiene nada que ver con el pueblo, con la ciudad, nada. No, es increíble. Y las excepciones al código. Sí, no. ¿Sabes qué estaría bueno? ¿Se me ocurre hacer una columna con un arquitecto? No, no, no, pero... La podemos hacer los miércoles. Ya la hicimos. Con todos los problemas de planificación. Artu. Lo voy a hablar con Pandera, le voy a decir. ¿Cómo? Señoras y señores, se quedan con Nicolás Artusi, que está soltero, realmente hablando. Un gran actor viene. ¿Sí? Sí. ¿Argentino? Argentino. ¿Lo conozco? No sé, qué sé yo. Es sexy. ¿Lo conoces? Es sexy. Es un galán de tele. Es un galán de tira. Imítalo un poco. No puedo. No sé imitar. Y menos a él. ¿Hace teatro? Hace teatro. ¿Cine? Hace cine. Se estrena mañana una película de él. ¿Tiene un vestíbulo en Recoleta? Pero alquila. ¿Ya sé quién es? Sí, alquila. Mañana se estrena una película. Sí. Está casado con una actriz. Ya sé. Está casado con una actriz que supo ser, pero muy brevemente, una enemiga de Metro y Medio. Sí, ya sé quién es. Ya sé quién es. Bueno. LC. Bueno. Mandale un abrazo. Sí. Nos quedamos con Nico Artusi para escuchar su atención, por favor. Y nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Hoy es feriado, metro y medio, nosotros escuchamos. Llegó a su fin. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Su atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Nueve de la noche, 12 minutos en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 6 de la tarde, 12 minutos en Puerto Ángel, Estados Unidos Mexicanos, güey. Esta hora se la dedico al querido amigo que hoy está de regreso, señores. Ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama su atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Hoy, otra vez más, la nena Yumi Gauto está ausente porque está de vacaciones. Vuelve la querida copilota recién dentro de 10 días, 12 días. Sabemos que está en el extranjero, que está en la banda oriental, pasando la linda. Hoy me escribió Yumi Gauto. A la mañana me mandó un mensajito, me dijo que llovió todos los días hasta ahora. Así que está haciendo plan indoor, puertas cerradas. El que sí ha regresado de sus vacaciones y nos ha obsequiado con su grata, con su enorme, con su gloriosa presencia es el licenciado, el gran Jason Maine. Yo cuando Jason Maine se fue de vacaciones a los Estados Unidos Mexicanos, aventuré varias cosas. Muchas de ellas fueron dichas al aire, otras no se pueden decir porque nos meten una multa del ATCA. Lo que sí dije es que primero aventuraba que a las 8 horas de haber salido ya habría besado, cosa que no sé si sucedió. Después le vamos a pedir que nos amplíe. Y también aventuré que por lo menos con algún órgano de menos iba a volver. No se sabe, te tocaste atrás y tenés los riñones, porque estuvo en unos lugares tan raros, pero tan raros. Estuvo a punto, al borde de la muerte prácticamente, atacado por alacranes asesinos. Esto es verdad, no es una broma que yo estoy haciendo. Jason Maine fue atacado por alacranes asesinos junto a su compañero de viaje, tu novio australiano, junto con su novio australiano, fue atacado por alacranes asesinos y terminaron en un hospital. Mejor dicho, no en un hospital, terminaron en manos de una curandera que dijo... ¡Órale, güey! Todo se arregla.